Muy buenas noches, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Tres minutos pasan de las 10:30 de la noche en este día lluvioso, muy lluvioso en la capital de España, desde donde emitimos, en el sur de Madrid, desde nuestro edificio de oficinas y de estudios centrales de Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, en la 16ª planta, en el estudio 1, viendo cómo llueve, cómo se diluyen, como en una paleta de pintor, todas las luces de la ciudad por la noche cuando se pone a llover. Es fantástico y maravilloso. Tanta vida, tanta agua, aunque molesta un poquito, ¿eh? Molesta de vez en cuando, sobre todo cuando hay que acercarse hasta la radio y empaparse un poquito. Pero si es por ti, nos empapamos, nos mojamos y nos acercamos aquí a la hoguera de la radio para darle un poquito de calor, secarnos todos juntos alrededor de estos micrófonos y sacar adelante 2 horas y media de radio diferente, las que hacemos cada semana, cada miércoles aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada, pues con todos los temas habituales del programa: el cine, la música, la actualidad, la ecología, el misterio, la literatura y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, con Fernando Moreno y Ángel González a la técnica y realización, con Luis y Ana Muñoz, Irene Fernández en la redacción, Marina Mora, Pedro Tostado, Eduardo Aparicio en la redacción externa, podemos decir. Digo externa porque uno está en Asturias, el otro está en San Sebastián, la otra está por la Comunidad Valenciana. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos todo el equipo desparramado por toda España y por todo el mundo, me atrevería a decir, porque considero que muchos de nuestros oyentes, si no todos, son parte de este equipo, la parte más importante de este equipo que hace posible El Abrazo del Oso todos los miércoles. Ya sabes que también nos puedes escuchar en la web, en www.elabrazodeloso.es, y también puedes descargar el programa desde mañana mismo, desde jueves, la emisión completa del programa para todos aquellos que queréis guardarla o que no habéis podido escucharla en directo. www.elabrazodeloso.es. Si os parece, Fernando técnico, a la técnica Fernando, comenzamos. ...19,2 grados en el estudio 1 de Onda Merlín. Como apura, como ajusta la temperatura a nuestro reloj. 7 minutos ahora mismo sobre las 10:30... Vamos a saludar a mi compañero Fernando, que está ahora mismo colocando el micrófono a la altura de la boca para que no digan que los técnicos hablan bajito. Muy buenas noches, Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal están los botones? Aquí están un poco desordenados. Te veo un poco en estéreo, viendo así como tienes un ojo en cada lado de la pared. Es extraño. Es que, bueno, aquí lo contamos todo. No sé si lo contaría ya Ángel la semana pasada, pero tenemos en el estudio, en la parte, en la pecera, en la parte del técnico, pues ahora es una gran mesa. Bueno, son dos. Aquí es todo doble. Este es el estudio que todo lo tenía doble. Dos mesas de mezclas y dos pantallas de ordenador. Lo que pasa es que las pantallas de ordenador están una para cada lado y en las dos hay material. En una está el guión, en la otra está la grabación y todas las emisiones y demás. Y claro, ve a Fernando Vizco, se está poniendo raro ya, con los ojos extraños para un lado y para otro. ¿Cómo lo llevas? Mira, se acostumbra uno. Estoy por ponerlo en mi casa yo esto. Sí, ¿verdad? Yo lo llevo mucho tiempo soñando eso, de tener dos ordenadores, que, o sea, dos pantallas con la misma. Por mi afición a la fotografía es maravilloso eso, poder tener una pantalla la imagen que estás tratando y en el otro las herramientas que utilizas. Pues aquí la técnica es lo que tiene, en un lado el guión, en el otro, bah, es maravilloso esto. Luego no tenemos dinero para pagar alquiler, pero ha quedado precioso. Bueno, pues esto es El Abrazo del Oso. Tendrían que ver las mesas, las dos mesas de mezclas. Dos mesas de mezclas maravillosas. Al lado de la super pantalla de aquí y tal, y dos mesas de mezclas. Aquí es todo maravillosas. Dos CD, dos DVD. No atrevería a decir que son históricas. Son prehistóricas. No, históricas. Ya, son históricas porque vienen letras. Bueno, pues lo dicho, que tenemos dos horitas y media por delante. Casi casi hoy va a ser un programa en el que nos vamos a meter en un tema de esos, curiosamente, de los que se habla poco en los medios habituales, habitual dentro de nuestro programa, eso sí, hablar de cosas de las que se habla poco en otros sitios, pero que tienen muchísimos seguidores, muchísima aceptación, muchísimo público, mucha gente que está metida en este mundillo, y no solo está metida por curiosear, sino que prácticamente hacen de los juegos de rol parte de su vida, parte de su esencia, parte de su existencia. Vamos a hablar de juegos de rol, vamos a hablar de qué tienen ahí de maravilloso, de especial, estos juegos, y qué generan alrededor, tanta magia, tanto buen rollo, tanto buen ambiente. Y lo vamos a hacer con Osquits Picabea, que es uno de los organizadores de los encuentros que se hacen cada año, unos encuentros en los que se reúne muchísima gente alrededor de este tema, los encuentros rúnicos, se llaman, la novena edición es esta, que se ha celebrado la pasada Semana Santa en Rentería, novena edición de encuentros rúnicos. Hablaremos con uno de sus organizadores, como decimos, y descubriremos la magia de los juegos de rol. También tendremos cine, el cine de Ángel, la última de Nicolas Cage, ni más ni menos. No es que nos apasione este hombre, pero dice Ángel, y no sé si es porque ya le han pagado de la productora, que está bien la peli. No sé, siempre estamos igual, ¿eh? Yo no sé, este chico, no vamos a hacer carrera con él, ¿eh? Os vamos a hacer algunas propuestas musicales. Igual que la semana pasada, teníamos una maqueta y tenemos otra, pues la vamos a presentar. Se llama Ivana. Perdón, se me acaba de ir el guión a donde no debe. Ivana y los Tangentes, un grupo afincado en Madrid que tiene muy poquito tiempo, apenas un año, pero que está integrado, está en Madrid, pero está integrado por tres manchegos y una cordobesa americana. Fíjate. Ivana y los Tangentes, luego descubriremos su música. También os propondremos un libro. Perdonad si añoro el infierno, de Alberto García Arocas, publicado por Hipocampo, una primera novela de este autor, que luego descubriremos hacia dónde nos lleva, pero bueno, os voy a adelantar, nos lleva a lo más profundo y oscuro del Egipto actual. También nos propondremos el próximo concierto de Dartmoor en Madrid, el 24, viernes 24, en la sala Heineken. Tendremos nuestra sección de ecología con Eduardo Aparicio. Tendremos también, vamos a seguir recopilando como la semana pasada, algunas enfermedades extrañas en nuestra sección de psicología, gracias a Marina Mora. Y por supuesto lo que tú decidas, lo que a ti te apetezca compartir con nosotros. Lo puedes hacer a través de nuestros medios habituales, el teléfono y el correo electrónico, que no sé si tendremos preparados para que nos lo recuerde nuestra voz en off, porque yo gasto demasiada saliva, ya que gastamos el dinero en su día para contratar a nuestra voz en off, pues vamos a aprovecharlo. El teléfono, por ejemplo, Fernando, ¿lo podemos escuchar? ¿No? ¿Sí? Escuchamos. No escuchamos. La tecnología, tanta pantalla para que luego no funcione la voz en off. El teléfono. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Elabrazodeloso.es, también nuestra web, ahí puedes encontrar toda esta información y mucho más, muchísimo más. Nuestro taller literario, nuestras propuestas, nuestras ideas y nuestras locuras. También tenemos página en Facebook y esta música que empieza a sonar nos va a introducir en el primer tema de esta noche. ¿Quién no ha sido de niño un pirata, un pistolero del viejo oeste, un caballero, un superhéroe, un astronauta, un piloto, un constructor, o incluso quién no ha jugado a los médicos? Viene a ser lo mismo. juegos y aventuras en los que no había más límite que el marcado por nuestra propia imaginación. Allí, hasta donde éramos capaces de soñar despiertos, llegábamos al rescate de la princesa, de las garras del malo, a batirnos en duelos singulares, a cabalgar a lomos de nuestro caballo favorito por tierras inhóspitas, a ponernos a los mandos del más futurista avión de combate, a defender o atacar castillos infranqueables, a viajar incluso a planetas desconocidos o salvar a la humanidad con nuestros superpoderes. Pequeñas obras de teatro en las que éramos protagonistas y guionistas en nuestra particular puesta en escena. Juegos, fantasía, personajes, puro teatro, eso es lo que son en definitiva los juegos de rol de los que vamos a hablar esta noche en este reportaje de Pedro Tostado. Los juegos de rol, un juego de papeles ficticios asumidos por cada uno de los jugadores que se van desenvolviendo en un mundo que no existe y cuyo fin es conseguir unos objetivos concretos. Todos y cada uno de ellos participan poniendo su granito de arena en una historia que va avanzando hasta crear un relato único y común. El abanico de las temáticas e historias puede ser tan amplio como la imaginación de cada uno y que cada uno sea capaz de aportar. Ninguna de las acciones que efectúan los personajes en la ficción se representa en la realidad. Todos sabemos del bombo que se dio en muchos medios de comunicación, los casos del llamado asesino del rol, Javier Rosado, o del asesino de la katana, José Rabadán. Se nos dibujó como una especie de ouija macabra que convierte a los jugadores de rol en asesinos, ladrones de cadáveres, sectarios, sádicos, marginados. Todo ello a pesar de quedar claramente demostrado, con datos concluyentes llevados a cabo por todo tipo de especialistas, que no existía relación causal entre los juegos de rol y la manifestación de conductas de carácter asocial, que los casos puntuales de adolescentes que han tenido conductas anormales han de achacarse a otro tipo de factores personales y sociales que han derivado en esas psicopatías. Y es que, nada más lejos de la verdad, los juegos de rol son puro entretenimiento que ponen a prueba la imaginación y la capacidad de crear historias a un grupo de amigos sin tener en absoluto que ver con crímenes ni rituales satánicos. Por suerte, el incremento de los seguidores de estos juegos continúa a un ritmo imparable y por ello se llevan a cabo cada vez más concentraciones para intercambiar y compartir mesa, inquietudes y aventuras entre ellos. Un año más, durante los pasados días 9, 10, 11 y 12 de esta Semana Santa, se han celebrado en Herrentería la novena edición de Encuentros Rúnicos. Para ello, se ha puesto a disposición de los participantes el Polideportivo Municipal de la Villa. Tanto la inscripción como las instalaciones polideportivas fueron totalmente gratuitas. La cancha como escenario para las actividades que se han dado cita allí. Y otras tres grandes salas destinadas para alojamiento, con calefacción, baños y duchas. Incluso a disposición de los participantes, información de lugares donde comer a precios asequibles. Un poquito de todo. Juegos de rol en mesa y en vivo, cómics, talleres, dibujo y muchas, muchas ganas de pasarlo bien. Con estas premisas, un año más, la participación ha sido masiva. Gente que ha acudido de todos los puntos de la geografía española con el objetivo claro y común perfectamente reflejado en el mensaje de presentación. Se trata de una versión adaptada del discurso de Churchill en la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940 y decía así: no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Debemos recordar que estamos en las fases preliminares de una de las grandes batallas de la historia. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de combate y sufrimiento. ¿Me preguntáis cuál es nuestra política? Os lo diré. Hacer el friki por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Esta es nuestra política. Me preguntáis, ¿cuál es nuestra aspiración? Puedo responder con una palabra: diversión. Diversión a toda costa, diversión a pesar de todo el terror. Diversión por largo y duro que pueda ser su camino, porque sin diversión no hay encuentros rúnicos. Yo asumo mi tarea con ánimo y esperanza. En este tiempo me siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las personas y decir: venid pues y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas. Para hablarnos de estas jornadas tenemos esta noche con nosotros a Osquits Picabea, uno de los responsables de Encuentros Rúnicos 2009. Muy buenas noches, Osquits. Muy buenas noches. Bienvenido, siéntete como en casa. Aquí, por supuesto, somos tan frikis como vosotros. Estamos encantados de serlo. Dice, hacer el friki por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Suena como poco divertido y prometedor. ¿Ha sido para tanto lo de estos encuentros rúnicos? Bueno, sí, ha estado muy bien. Ha estado muy bien los de los rúnicos. Estamos muy cansados, o sea, eso significa que ha estado muy bien. Cuanto más cansado, cuanto más se divierte uno y más ha hecho polvo está, pues más claro queda que la cosa ha funcionado. Como hemos comentado en la presentación, pensar que un entretenimiento de carácter social, como lo es el juego de rol, sea etiquetado como una secta en la que los adolescentes se automarginan, es bastante difícil de entender. Hay, bueno, muchos psicólogos que dicen que estos juegos se pueden utilizar incluso para los adolescentes con objeto de resaltar valores como respeto, la tolerancia, etcétera. ¿Todo esto que ocurre es puro sensacionalismo, desconocimiento interesado? ¿A qué crees que es debido ese empeño en denigrar los juegos de rol? Hombre, no, supongo que más que nada fue la prensa amarilla que hubo por aquel año de 1992, con el mal llamado caso del rol, que bueno, entre los roleros lo conocemos más bien como el caso Rosado y ya está. Sí. Y quedó allí, y amarillismo, y que nos gusta a todos, y ya está. Sí, porque una persona que es capaz de hacer eso lo va a hacer aunque esté jugando al ajedrez, si hubiese pasado eso con el fútbol, pues todos sabemos que hay ciertos sectores pues que no juegan, no son aficionados al fútbol, sino aficionados a otras cosas. Entre los jugadores de rol, pues por desgracia, pues debía de haber alguno así, sí. Y es lo que pasó, sin más. Bueno, no le damos más importancia de la que se le debería de dar. Lo que pasa es que bueno, por aquel entonces los juegos de rol eran bastante desconocidos para el público en general, y las temáticas igual son así un poco curiosas, y supongo que de ahí pues salió el amarillismo. Sí, el amarillismo surge sobre todo cuando son temas, como dices, temas curiosos que para la gente un poco más simple pues no le llama la atención, algo tan divertido, tan, no sé, tan rebuscado quizá. Pero de todas formas, después de todos estos años, ¿crees que todavía os afecta a la hora, por ejemplo, de organizar un encuentro como los encuentros rúnicos de este año en Rentería? ¿Habéis notado, seguís notando algún tipo de miedo en la gente que tiene que donaros, por ejemplo, las instalaciones o apoyarlos? No. Aquí ya, bueno, la mayoría de la gente ya sabe lo que hay. O sea, ya hemos explicado más de una vez que realmente jugar no es más que contar una historia entre 10 personas. Y bueno, ya lo ven de manera normal. De hecho, también tenemos un grupo que suele hacer semestralmente una partida de rol en vivo en la calle. Y no hay ningún problema al respecto. Oye, Osquits, ¿podrías buscar un punto en el que tuvieras un poquitín más de cobertura, que se está yendo un poquito el sonido? Sí, ¿no? A ver si conseguimos que se te entienda perfectamente. ¿Se te entiende? No, vamos. Sí, yo también te voy a un poco bajo. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a retomar lo que de verdad nos interesa. Comenzasteis con estos encuentros en el año 2000 y ya en este 2009 la participación ha sido absolutamente masiva. ¿Cómo surge la idea de llevarlo a cabo entonces? ¿Cómo surge la idea en el año 2000 de llevar a cabo todo este montaje? Bueno, pues supongo que por aquel entonces también había otras jornadas por la zona, y bueno, pues viendo un poco aquello, pues dijimos, oye, si los demás hacen, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y pues nada, nos metimos en la labor, más que nada fue el principio, bueno, un poco organizar cómo se podía hacer aquello, elegir un nombre, que también fue una ardua labor, sí. Que bueno, más que nada salió sin más, pues vamos a elegir Encuentros Rúnicos, ya está. Que más o menos identificaba con los juegos de rol y la gente lo pillase, por lo menos la gente que estaba en el mundillo lo pillase enseguida. Y nada, el primer año la verdad es que no es que fuese un fracaso, pero bueno, y de lejos nos acercamos a la gente que movemos hoy en día, que son pues el millar tranquilamente. ¿Y eso os ha sorprendido, cómo movéis tanta gente? No, bueno, ha ido un poco escalonadamente, ya te digo, el primer año pues juntamos a unos 50. Vale, no está mal para, no, pues para hacer el primer año no estaba mal, claro. ¿Y después? Bueno, pues sí. Nada, año tras año fue creciendo poco a poco y pues el año pasado reunimos también cerca del millar, este año lo he superado. Y nada, pues esperemos que ya no crezca demasiado, pues ya nos agota demasiado. Vais a tener que coger un estadio directamente. Sí. Bueno, ahora lo hacemos en un polideportivo, sí. Bueno, ahí cabemos más o menos, y ya lo siguiente sería pues ya saltar a una a un edificio de exposiciones o algo así, porque ya si no entramos. Pues sí, pues sí, oye, pues al ritmo que lleváis, os digo yo que en unos años no tengáis que ir al Palacio de Congresos o algo por el estilo. Y bueno, este año estuvo por allí uno de nuestros compañeros, Pedro, pues haciendo sus fotos y hablando con todos vosotros para organizar esta entrevista, este pequeño reportaje, y se estuvo fijando en el vestuario, la gente cómo iba vestida. Cada año planteáis unos vestuarios, unos atrezos de una temática concreta. ¿Cuál ha sido la de este año? Pues este año ha sido el steampunk. ¿Steampunk? Casi nada. Steampunk. Sería un subgénero de la época victoriana. Ajá. Con un auge desmesurado de lo que sería la tecnología del vapor. Ajá. Digamos que sería una era victoriana con una tecnología de vapor futurista. De tal manera pues que habría ordenadores que funcionan a vapor, coches que funcionan a vapor y bueno, los típicos zeppelines volantes con una barcaza debajo. Sí, sí, sí. Bueno, me suena alguna película. Sí que ha habido películas ambientadas. Más de una película. Del mismo género podríamos clasificarlo, por ejemplo, Wild Wild West, La leyenda de los hombres extraordinarios, etcétera. Sí. Y mucha literatura, por supuesto, que tiene mucho que ver la literatura con los juegos de rol. Vamos, son parte completamente... No puede existir el juego de rol sin la literatura, y además literatura de la buena, ¿no? Desde el terror de Lovecraft hasta, bueno, la ciencia ficción más potente, ¿verdad? Hombre, hoy en día ya se alimentan mutuamente tanto los juegos de rol como las novelas. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el de Dragones y Mazmorras, que marcó el inicio de los actuales juegos de rol, ¿no? También la trilogía del Señor de los Anillos, de Tolkien, la llamada de Cthulhu. Tal vez sea eso, ¿no? La gente igual conoce más ese aspecto de los juegos de rol del medieval fantástico. Y bueno, pues nosotros sí que empezamos por ahí, pero dijimos, bueno, hay que dar a conocer más géneros dentro de los juegos de rol. Sí. Y bueno, y por ello surgió la idea de cada año hacer una temática diferente. Pues de temáticas ha habido, pues eso, desde el medieval fantástico, pasando por las novelas de Lovecraft, Segunda Guerra Mundial, La Guerra de las Galaxias, A la Triste... La verdad es que ha habido muchos. Es que se puede hacer con cualquier ambientación, sin duda. Y ahora mismo, ¿cuáles son las estrellas de estos mundos imaginarios, de estos juegos de rol, de esa época de Dragones y Mazmorras? ¿Ahora qué se juega? Hoy en día se sigue jugando también a Dragones y Mazmorras, y bueno, cada grupo de rol, digamos que los pequeños grupos de rol, pues cada uno tiene su favorito, ¿no? No hay, digamos, una estrella. Podemos decir a lo mejor que Vampiro también ha tenido mucha adaptación de las novelas de Anne Rice, ¿no? Han tenido mucho tirón últimamente. O bueno, Galáctica, por ejemplo. El tirón lo tuvo hace cosa de los 10 años. El Vampiro tuvo mucho tirón hace cosa de 10 años. Luego, poco a poco, pues se ha ido poniendo a la altura de los demás y ahora, hoy en día, pues bueno. Hay gente para todo, ¿no? Sí, hombre, últimamente también los juegos de los encuentros rúnicos Se ve un auge mayor que los juegos de rol, los juegos de tablero, los juegos de mesa. Y sí, pues ahí, pues por ejemplo, este año se ha notado un gran boom de lo que es el Battlestar Galactica. Que son juegos. Supongo que unido por la nueva edición de la serie, etcétera. Sí. Son juegos más basados en figuras, en estrategia dentro de un tablero, ¿verdad? Sí, pero bueno, son al fin y al cabo juegos de tablero que podrían parecerse, de hecho algunos se parecen mucho a lo que es un Monopoly. Sí. Más parecidos al Monopoly que lo que es un juego de rol, desde luego. ¿Y dónde crees que van las novedades? ¿Hacia dónde van los juegos de rol en el futuro? ¿Notas algo? En el futuro, eso la verdad es que no sabría concretarte. Sí que se ven diferentes subgéneros, digamos el rol clásico de toda la vida de juntarse unos amigos, el rol en vivo que se hace más en este tipo de convivencias como son los encuentros rúnicos, que es más parecido a lo que sería un teatro improvisado. Sí. No sabría especificarte hacia dónde va esto, pues no sé, porque ahora también con la entrada de tanto videojuego, pues se habla de los RPGs de ordenador, etcétera. Pues es que eso va un poco en contra de la idea del juego de rol, ¿no? Tanta que está muy basada en la imaginación y en el hazlo tú mismo, ¿no? Sí que va un poco en contra, pero utilizan los en su inicio utilizaban los mismos sistemas de los juegos de rol. Ajá. De pues tu personaje que va ganando experiencia, madurez, etcétera. Oye, ¿y tú qué le dirías a una persona que no juega al rol, que no ha jugado nunca y que incluso tiene un poco esa mala prensa que le llega desde los medios habituales? ¿Qué le dirías que le pueda convencer, por lo menos para que cambie un poco su opinión? ¿Qué te hace sentir hacia un juego de rol para que te enganche tanto y puedas, bueno, pues tirarte 10 años organizando este tipo de encuentros, incluso llegar hasta ese punto, ¿no? Bueno, yo para empezar le diría que, aunque él no lo sepa, seguramente ya haya jugado algún juego de rol de pequeñito. Porque siempre todos habremos jugado de pequeñitos a indios y vaqueros, etcétera. Que al fin y al cabo es interpretar un papel de un indio, un vaquero. Y lo único que nosotros hacemos en los juegos de rol es poner unas reglas. Sí. ¿Y qué es lo que engancha de todo esto? Pues abstraerte un poco de la vida cotidiana que tenemos e inventar un mundo de fantasía y llevar un personaje en ese mundo de fantasía. Es un paso más como meterse en el libro, ¿no? De una persona que le guste leer es como meterse dentro de esa historia y hacerla tuya. Hacerla tuya y hacerla tú mismo, más bien. Sí, yo diría un poco así, ¿no? Jugar al rol es como atravesar ese límite que te deja el libro y realmente el único límite, como decíamos al principio, es el que te pones tú mismo con tu imaginación y eso es bastante poco límite, es llegar a un límite impresionante. Yo que he jugado al rol bastante también hace unos años, es la sensación que tenía, no hay límite, yo puedo llevarlo hasta donde quiera y como lo comparto, como es algo que comparto con compañeros, con amigos, pues también me meto en su mundo, en su vida y bueno, es realmente especial los juegos de rol, sin duda. Vamos a hablar de mujeres, el papel de las mujeres en estas concentraciones parece que también se va incrementando, no solo es un tema, podría uno pensar que este tipo de juegos son cosa de chicos y mucho menos, ¿no? La verdad es que desde luego cada vez se va equiparando, incluso algunas veces nos da la impresión de que dentro de poco nos van a superar. A los chicos, porque ya te digo, hoy en día ya en los encuentros únicos no hacía falta más que mirar a tu alrededor, que decía, pues, yo diría que la misma cantidad tanto de chicos como de chicas. Bueno, pues al principio sí que puede ser que había más chicos porque los juegos de rol nacieron en grupos masculinos, por decirlo de alguna manera. Entonces por lo general pues es como que los chicos normalmente se juntan entre los chicos y las chicas entre las chicas y digamos los juegos habituales que juegan los chicos no lo hacen las chicas. Sí. Ha ido mezclándose y ya hoy en día, pues ya te digo, la mayoría de las chicas juegan y la verdad es que como masters, también como árbitros de partidas, son muy vivionas, son geniales. Sí, me imagino. ¿Qué tipo de juegos eligen ellas para jugar? ¿Hay diferencias con los chicos, me decías? La verdad es que no hay ninguna diferencia. No es coger juegos. No hay ninguna diferencia. O sea, que jugáis, se juega lo mismo y de la misma manera. Sí. Así que van encontrando su lugar y como debe ser, vamos, porque esto, sin duda, si hablamos de un juego sin limitaciones, pues tampoco tiene que haberla, ni mucho menos. No tiene por qué haber ninguna diferencia, porque al fin y al cabo los juegos de rol lo que haces es imaginarte el personaje, entonces... Antes sí que se nos hacía raro, pues eso, en los grupos de chicos, pues nada, oye, a alguien le toca tener que hacer de chica, o bueno, pues lo hacías a tu manera y no te dabas cuenta que realmente como lo actuaría una chica. Y te fijabas, luego con el tiempo pues ya tienes grupos de chicas, etcétera, y te fijas cómo interpretan ellos y vale, esto tengo que guardármelo, esto lo estaba haciendo un poco a mi libre, le doy un poco... transformado con la idea que tenemos los chicos sobre las chicas, entonces vas corrigiendo y la verdad es que enriquece. Sí, señor. Oye, y con respecto a internet, ¿cuál es la influencia que está teniendo en los juegos de rol? Hoy en día, total. Hoy en día, total. Como en todo, no tengo más que decirte que este tipo de convenciones, donde más se mueve es por internet, entre los foros sociales, foros, páginas web dedicadas. La verdad es que lo de internet ha sido todo un resurgimiento, sobre todo también para juegos antes que nos era casi imposible conseguirlo del extranjero, etcétera. O sea que como en todo, internet se mete en todas partes, lo facilita, me imagino, y también le da otra nueva dimensión. Oye, ¿nos podrías decir la página web, vuestra página web de Encuentros Rúnicos? Sí, nuestra página web es la de encuentrosrúnicos.com, así de sencillita. Facilito. Y bueno, pues luego está también albergada dentro de encuentrosrúnicos.com la de juegarol.com, que es la de la Federación de Guipúzcoa de Rol. Juegarol.com, encuentrosrúnicos.com, ahí nos podemos informar de vuestros movimientos, de vuestra organización. Bueno, hay muchísima gente, me imagino, en toda España, que a lo mejor les saldrán los juegos de rol y no saben que justo al ladito tienen gente organizada y haciendo cosas tan interesantes como esta. Pues suele pasar, sí. Valga que le digamos a esta página para que se acerquen por allí y a ver si vais sumando. Y el año que viene ya hace 1.500 o 2.000. Uf, Dios me da. ¿Qué tenéis pensado para el año que viene? ¿Habéis pensado ya algo? O todavía pues nada, lo de las temáticas, pues como se los damos para elegir, hacemos una votación en urna entre los participantes para la temática del año que viene, pues se están barajando por ahí, creo que era tema post apocalíptico estilo Mad Max, y ese, ¿no? Sí. También estaba el tema de zombies o algo así. Tampoco me ha dado mucho tiempo a mirar las papeletas, pero un poco las que he mirado parecía salir de eso. ¿Y el lugar todavía no sabéis? ¿Estáis barajando el lugar? Pues bueno, en principio, por ahora, si no encontramos otro sitio, será en Rentería también, en el Código Deportivo de Calzada Borda. Muy bien, pues nada, tenemos que ir pillando los billetes. Mandaremos a Pedro Tostado, de todas maneras, el año que viene. Si te parece, estaremos atentos y para la próxima, cualquier cosita que tengáis, contad con nosotros para darle bombo, porque nos gustan estos, pues encantado, este tipo de iniciativas y los vamos a apoyar. Pues nada, Osquits Picabea, muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos en contacto. Muchísima suerte con vuestras iniciativas y hasta pronto. Pues nada. Que pensaba ya te había jodido. Venga, un fuerte abrazo. Es que como te oigo casi ahí entrecortado. Esto de la tecnología no puede ser. Tenemos aquí pantallas y de todo, pero se oye fatal. Pues un fuerte abrazo, Skits. Hasta pronto. Pues aquí estábamos con Skits Picabea hablando de Encuentros Rúnicos 2009, una iniciativa que ya mueve más de 1.000 personas, como decíamos. Esta pasada Semana Santa se reunían en el Poder Deportivo de Rentería Más de 1000 personas jugando al rol, disfrutando con estos juegos, y como me decía Pedro, pues de maravilla. Vamos, Pedro, que es un auténtico periodista, habló con, yo creo, con los 1000 y pico que había, incluso habló con la gente de las ambulancias y demás, este tipo de organizaciones, pues siempre tiene que haber una UBI móvil o cosas por el estilo. Bueno, pues le decía que estaban aburridísimos allí, porque ningún problema, no hay mínimo problema. Y es que es una de las características de la gente que juega al rol, gente muy tranquila, gente muy sana, y la mala fama que tienen en la prensa, que tenemos en parte, porque yo me considero, aunque hace tiempo que no juego, pero me considero rolero, como debe ser, la mala prensa que tenemos pues no es justa, ni muchísimo menos. Es simplemente gente imaginativa, gente con muchas ganas de crear, de disfrutar con la imaginación, y eso les convierte en gente muy especial y que es mucho más, en mucho más número de lo que pensamos, ¿eh? Muchísima gente que disfruta con los juegos de rol o que los ha disfrutado en un momento dado. Venga, pues vamos a terminar nuestra parte rolera con un tema que se lo vamos a dedicar a Pedro Trastado, porque le encanta, de hecho en sus momentos más duros de aquello que él, lo que a lo que él se dedicaba, que era el balonmano, pues se lo ponía para ponerse a tope, dice. Se ponía a 10.000 revoluciones. Pues nada, para ti, Pedro, y muchas gracias por este reportaje. Nada, en 2 minutos son las 11:15, ¿eh? No va mal la cosa, ¿eh? Media horita, no, 3/4 de hora ya casi de programa, contigo aquí en el Abrazo de los Andes, 107.3 de la frecuencia modulada, para toda la zona sur de Madrid y para todo el mundo, en www.elabrazodeloso.es. Hemos hablado de rol Hemos hablado de imaginación, ahora nos vamos al mundo real, fíjate, este es el mundo real, más o menos, tiembla, y lo vamos a hacer con nuestra sección de ecología, nuestra agenda medioambiental en el abrazo del oso. Vamos a empezar hablando de una red social malagueña que ha sido capaz de reunir muchísimos internautas interesados por el medio ambiente o incluso contra la pobreza, en la lucha contra la pobreza. En muy poco tiempo, Focax, una plataforma malagueña pionera en Internet, ha conseguido la afiliación de más de 400 internautas. Esta red social presenta una tecnología muy parecida a la de grandes portales tipo Facebook, 20, pero que se distingue en que sus usuarios se muestran interesados por cuestiones como el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza o la cooperación internacional. A pesar de este concepto diferente, Focax ofrece a sus usuarios los mismos servicios que cualquier otra red social: subir fotos, ver vídeos, chatear, publicar noticias, pero con el valor añadido de conocer a personas concienciadas y preocupadas por los problemas del planeta. Además, han creado una sección de acción social para informar sobre campañas y proyectos de voluntariado que pongan en marcha distintas organizaciones y colectivos. Una de las aplicaciones más llamativas la encontramos en el apartado llamado Hospitalidad, que permite que cualquier persona que tenga la intención de emprender un viaje pueda contactar con otros usuarios que estén dispuestos a hacer de guías turísticos o incluso a ofrecer comida a sus propias casas como alojamiento. Una red social, pero con ese punto interesante, que es el de la concienciación social, la concienciación ecológica, la lucha contra la pobreza, etcétera. Para más información, si queréis, pues nos escribís a nuestro correo, correo@elabrazodelosomundoes, y os damos más datos sobre cómo acceder a esta red social. ¿Cómo se llama la red social? Focax. Así que buscarla por ahí. En Málaga, ni más ni menos. Con X al final. Vamos a, si os parece, lanzo un guante a nuestro compañero redactor, Eduardo Aparicio. Oye, podríamos hacer algo más con esta gente, aparte de este pequeño adelanto que hemos hecho. A ver si vamos a hablar con ellos, ¿eh? El señor Aparicio, guante lanzado. Aquí vamos, unos guantazos cada semana que son peligrosos. Venga, pues vamos a seguir. Vamos ahora a Valencia con una empresa de esta zona que ha creado una ecolavadora de pantalones vaqueros. La compañía valenciana Ginología, de jeans, de vaqueros, de jeans, Geanología, jeans, un juego de palabras, Geanología, ha ideado una ecolavadora denominada GS, que cuenta con dos generadores para transformar el aire de la atmósfera en gases que posibilitan el lavado de las prendas, incluyendo el clásico acabado vintage, que esto debe ser algo así como desgastado, ¿no? Básicamente, te gastas el dinero en un pantalón desgastado, pues eso mismo. El gerente de Ginología, Enrique Silla, explicó que tras el lavado los gases son convertidos en oxígeno y devueltos a la naturaleza. La ecolavadora, que tiene un coste de 100.000 euros, se ha convertido en la primera máquina en obtener la certificación Ecotechnology que otorga el Instituto Tecnológico Textil. Ni más ni menos. Oye, pues una iniciativa más. Vamos con buenas noticias, no todos son malas noticias para los grandes simios, uno de los temas habituales de nuestra sección de ecología. Un grupo conservacionista americano ha descubierto una nueva población de orangutanes mientras se inspeccionaba los bosques de una zona montañosa al este de la isla de Borneo, en Indonesia. Allí han encontrado 219 asentamientos de estos primates. Si bien no se puede asegurar el número exacto de ejemplares, el cálculo más prudente estima que al menos hay 700 orangutanes orangutanes, por lo que fácilmente su número podría llegar incluso hasta los 1.000 orangutanes en una población desconocida hasta hoy. Muy buena noticia. Mary Galdikas, una científica canadiense que ha pasado más de 40 años estudiando animales en su hábitat natural, ha declarado que encontrar una población de la que la ciencia no tenía noticia siempre es importante, y más una de este tamaño. Además, quiso hacer especial hincapié en que estos ejemplares encontrados pertenecen a una subespecie muy rara, la del llamado orangután negro de Borneo. Así que mira, aumentamos el número de orangutanes, el número de asentamientos, de poblaciones de este bello y maravilloso animal. Los grandes simios, que tienen hoy una buena noticia en el abrazo del oso. Y aquí en la radio también hablamos a veces de televisión, sobre todo si es con algo interesante, como es la nueva televisión de Greenpeace, Green TV. El domingo pasado, el 12 de abril, en Telecinco 2, a las 7 horas, se emitió el primer programa de esta nueva televisión, Green TV. Asensio Rodríguez y Laura Pérez Picazo, del equipo de comunicación de Greenpeace, son los encargados de presentar esta Green TV, un espacio que nace con la vocación de hacer de la ecología una cuestión más cercana a los espectadores. Y una noticia que nos llamó mucho la atención esta Semana Santa. Vale que hay pocas noticias en Semana Santa, pero hombre, tampoco hacía falta poner cada dos minutos la misma imagen. Pero bueno, sí que era llamativa y era bonita y era genial poder ver como protagonista de la televisión a alguien, podemos decir así, una ballena. Ni más ni menos que una ballena fue la protagonista en Nueva York. De estas últimas Semanas Santa, una ballena se adentró en la bahía de Nueva York el viernes e incluso cruzó el puente Verrazano, donde atrajo la atención de residentes, medios de comunicación y autoridades, que trataron de forzarla para que volviera al océano. El servicio de guardacostas estadounidense detalló que esta ballena, de entre 20 y 25 pies de largo, 6 o 7 metros, no parecía estar herida ni asustada. Yo creo que simplemente Fernando estaba de visita, ¿no? Estaba visitando Nueva York, a ver cómo es esto del puente de Verrazano y estas cosas. A ver si me paso por las Torres Gemelas, ¿no? ¿La viste? Sí, la vi, sí. Vámonos, para no verla. No ponían otra cosa en la tele. Estaban todos de vacaciones, menos la ballena. No, estaba de vacaciones la ballena. Bueno, claro. Se fue a Estados Unidos a Nueva York de mi visita. Era la que más estaba de vacaciones. No podía entrar a ver Broadway ni nada, pero bueno. Pues sí, señor. Sí, pero intentó desde fuera. Luego sí. La echaron. Como no tenía avisado. Bueno, seguro. A lo mejor era cubana. Iba a hacer una remesa de estas nuevas. Venga, ponemos con algunas citas para cerrar nuestra agenda medioambiental en el abrazo de los ositas, ineludibles para esta semana. El día 22 de abril es el Día de la Tierra. Ahora, hay días para todo, pues este es de todo. El Día de la Tierra, todo en general. El 22 de abril de 1970, más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la escasa conciencia sobre la fragilidad de nuestro planeta Tierra. El evento promovido por las organizaciones sociales fue bautizado con este nombre, el Día de la Tierra, Earth Day, y puede considerarse como el nacimiento del moderno movimiento ecologista, ¿verdad? La presión social tuvo sus frutos y el gobierno de Estados Unidos creó, a partir de ahí, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, y promulgó el Acta del Aire Limpio, la Clean Air Act, que rige muchos de los aspectos ecologistas de este país, que aún así pues me parece a mí que tiene mucho que mejorar. A ver si ahora con el nuevo presidente conseguimos algo, pero bueno, ya sabemos que Estados Unidos no ha sido precisamente de los países que más han luchado contra el medio ambiente en las últimas décadas. Estos pequeños movimientos, pues oye, hay que apoyarlos y sirven como raíz para el futuro, que esperamos que sea un poquito mejor. Así que el 22 de abril, Día de la Tierra. Thank you. Y esta semana, del 13 al 19 de abril, estamos celebrando ya no la Semana Santa, sino la Semana Estatal de Lucha contra los Transgénicos. Esta semana finaliza con una manifestación el sábado 18 de abril en Zaragoza. Amigos de la Tierra nos ha informado de que se ha habilitado un blog para juntar y dar difusión común a todas las secciones que se realicen en los distintos territorios. Y os vamos a decir el blog. Si no os da tiempo a apuntar lo que sea, pues nos escribís a nuestro correo, por supuesto, o nos llamáis, lo que queráis. Pero bueno, lo digo, www.noquierotransgénicos.wordpress.com. Facilito. www.noquierotransgénicos.wordpress.com. Además que, bueno, últimamente vienen muchas noticias al respecto de los transgénicos. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con Lilian Spendler sobre este tema, de Amigos de la Tierra, hace unos meses aquí en el programa. Hay que empezar a concienciarse, y sobre todo desde los gobiernos, de que este no es el camino para el tema de la alimentación, para el tema de las, vamos, de la plantación de nuevos alimentos, porque nos están llevando por donde no es. De hecho, ha llegado esta semana la noticia de que algunos productos de nuestra agricultura, la agricultura en España, están siendo prohibidos, por ejemplo en Alemania, por ser transgénicos y por no estar totalmente seguros de que sean buenos para la salud. Así que podéis imaginaros, si en Centro Europa están prohibiendo alimentos españoles, por algo será. Así que viva lo natural, y que se les vaya quitando la idea de que los transgénicos no son la solución, sino que están siendo un auténtico problema. Hoy llueve y hace frío, pero estamos a mediados de abril ya, hoy es 15 de abril y estamos a las puertas del buen tiempo, del verano casi casi, ¿no? Dentro de muy poquito empezaremos a pasar calor, y por ello pues comienza el plazo de inscripción para los campamentos de verano de Greenpeace. Así que, estaros atentos, los socios de Greenpeace podrán comenzar a inscribirse para estos campamentos de verano que, como cada año, organiza esta organización ecologista. Los que no seáis socios, pero que también deseéis participar en esta experiencia, pues tendréis también posibilidad de reservar plaza a partir del 21 de abril, si estáis atentos y os movéis un poquito. Los campamentos tendrán lugar en dos magníficos escenarios. El primero se va a desarrollar en Alcutún, en la localidad gaditana de Algodonales, en plena Sierra de Grazalema. Para los más pequeños se ha elegido un paraje de gran belleza natural en el municipio de Alborache, en Valencia. Así que informaros en la página de Greenpeace y estaros atentos a partir del 21 de abril para socios y no socios. Apuntaros a estos campamentos, los que queráis acercaros a ellos, en la Sierra de Grazalema y en Alborache, en Valencia, para los más pequeños. ¡Ay! Qué ganas tengo de que llegue el buen tiempo y de tener vacaciones, sobre todo de tener vacaciones. No por nada, ¿no? Yo estoy muy ajustito aquí trabajando en la radio, pero bueno, sí, que me quiero ir de vacaciones. ¿Qué pasa? ¿No me puedo ir de vacaciones, Fernando? ¿No tengo derecho? Acaba de venir. ¿De vacaciones? Parece a mí que no, Esto de la Semana Santa no se puede llamar vacaciones. Es la pasión. Pero de vacaciones nada. Ay, madre mía. El abrazo del oso, 107.3 FM, recuerda nuestro teléfono, el 915053529, por si tienes algún tipo de pregunta, duda, lo que quieras, 915053529, tanto si quieres entrar en directo como si no, nos llamas, nos cuentas lo que quieras, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. ¿Qué os parecería un mundo de hembras sin sexo? No se me ha ido la cabeza ni nada. Es una noticia que tenemos que contaros ahora mismo. Y es que en la Amazonía, en plena Amazonía, se ha encontrado un mundo así. Un mundo en el que solo hay hembras, que no hay sexo. No todas las hembras necesitan macho. Al menos así ocurre con estas hormigas amazónicas, las Mycocephalus smithii, que son capaces de reproducirse, atentos, por clonación. animales que se crían, se generan, ellos mismos se reproducen, ellos mismos por clonación. La especie ha sido descubierta recientemente por un equipo de investigadores de varios países. Es la primera especie multicelular que no precisa del sexo para tener crías. Temblando estamos aquí. Las hormigas reinas, según se publica en la revista científica Proceedings of the Royal Society, serían quienes se reproducen, mientras que todas las trabajadoras son estériles. Todas las hormigas de una misma colonia eran idénticas genéticamente a su reina. Por eso se han dado cuenta los científicos de esta curiosidad muy, muy, pero que muy llamativa. Curiosamente, además, esta colonia de clones dependen de un hongo como alimento, un hongo que también es asexual. Además de estas pruebas de ADN, los científicos lo que han hecho ha sido disecar algunos de estos insectos hembra para comprobar que carecían de los órganos sexuales necesarios para el acoplamiento habitual en otras especies de este insecto, de las hormigas. Es más, la función de la vagina estaba completamente atrofiada. El problema que tiene esta especie, por supuesto, sería el de la falta de recombinación genética, que claro, como sabéis, tiene muchos problemas, sobre todo lo relativo a la falta de adaptación a la especie. No se cambia la genética, sino que sigue una misma línea siempre y puede degenerar y hacer que la especie no se adapte al ambiente. A mayor diversidad, más fácil resulta generar resistencia, por ejemplo, a los parásitos y a las enfermedades, algo que puede ser realmente imposible cuando solo existen clones. A pesar de ello, esta especie pues sigue adelante, sigue viva y sigue desde hace muchísimo tiempo. Fíjate, nos llega información de esta especie. Viven del hongo del que hablábamos antes, de este hongo, trabajando en auténticos jardines de hongos desde hace unos 80 millones de años. 80 millones de años llevan estas hormiguitas plantando hongos, haciendo auténticas plantaciones para vivir de ello. Recogen el material vegetal, recogen heces, incluso insectos muertos del bosque, y lo echan sobre el terreno para abonar sus cosechas. Siempre que hablamos de hormigas nos llama muchísimo la atención. Es realmente apasionante la forma de organizarse, la forma de vivir y de sobrevivir de estos animales. Pero claro, ya llegar a este punto de no necesitar ni siquiera sexo para sobrevivir y vivir de la plantación, de plantaciones de hongos, es realmente alucinante. Yo siempre que hablo de hormigas me quedo, pues eso, ojiplático, Pues nada, eso sí, tendremos que poner nuestras barbas a remojar, porque cualquier día, ya verás, los hombres somos completamente superfluos. Las 11:31 minutos de la noche. Fernando, ¿qué te parece si hacemos un par de propuestas y ya de paso nos quedamos con algo de música? El próximo viernes 24 de abril toca un grupo que hemos puesto antes. Antes poníamos a Dartmoor para iniciar la entrevista que hacíamos a los Kids Picabea sobre los juegos de rol. Ponemos un poquito de Dartmoor así de fondo, ¿no? Para anunciar lo del concierto, que el 24 de abril en la Sala Heineken, de Madrid, tocan Dartmoor, junto con Crownless, que es una banda que son teloneros, una banda joven, y estarán Dartmoor el 24 de abril en la Sala Heineken. Baratito, 12 euros anticipada, 15 euros en puerta. Acercaros, porque vale muchísimo la pena. Es una de esas bandas que, bueno, todo el que la conoce, que se acerca a ellos, como pasa con los juegos de rol, se engancha y le acaba gustando. Suenan así. And so cool, y hablamos del 24 en Madrid, pero para la gente de Barcelona, de la zona de Cataluña, tocan en Badalona el 17 de abril, este sábado, ¿no? 17 viernes 17, en Badalona. Acercaros por la página web darkmoor.com, darkmoor.com, y lo podéis ver, la sala, la información, etcétera. Y el día 23 de mayo, por ejemplo, también tocan en Valencia y están cerrándose nuevas fechas. Estaros atentos. Ahora con otra propuesta. La semana pasada escuchábamos una maqueta de una banda joven, y hoy vamos a escuchar otra. Se acercan los jóvenes a nosotros y nos mandan sus trabajos maravillosos, sus primeros pasos en esto de la música, y además con mucha calidad. Vamos a presentar un grupo que se llama Ivana y los Tangentes. Suena con esta música, estamos escuchando. Ivana y los Tangentes, como decíamos al principio, es un grupo afincado en Madrid que nace a principios de 2008, integrado por tres manchegos y una cordobesa americana, y que se muestran optimistas en el futuro. Dicen que son jóvenes, pero que ya han tocado en otros grupos. Ahora la idea que tienen es buscar la conciliación entre diferentes estilos musicales, que van desde el rock clásico al punk o el noise. Quieren encontrar un toque de originalidad en las composiciones que hacen, y que siempre, además, tiene la característica, como debe ser, que siempre están creando. Con el lema del grunge ha vuelto, Ivana y los Tangentes intentan ofrecernos un mestizaje de los sonidos más indies de principios de los 90, con riffs contundentes, letras surrealistas, ritmos pegadizos y grooves armónicos. Consiguen animar mucho a la gente. No hay un segundo de descanso, de hecho, en sus composiciones, que si bien todavía son escasas, la calidad de ellas, de las mismas, sigue un parámetro común: el intento de superarse y buscar nuevos elementos musicales que enriquezcan cada vez más su trabajo. Iván y los Tangentes, desde su formación, se han movido dando conciertos en algunos bares de Madrid y desde el mes de marzo se están organizando para girar en festivales de la región y de la provincia de Toledo. Su trabajo más reciente se recoge en su primera maqueta titulada Turtles, aunque en sus conciertos nos muestran todo su repertorio formado principalmente por temas propios y también alguna versión de grupos como los Smashing Pumpkins o Placebo. Por cierto, el concierto del 25 de abril, el sábado 25 de abril en Toledo, pues se acerca y se hace además a favor de Intermón, 25 de abril en Toledo. Por supuesto, queréis que os demos algún dato más, alguna página web, alguna historia, pues nos escribís a correo@elabrazodeloso.es. Y ahora vamos a dejar con uno de sus temas, que se llama, Fernando, ¿cuál tenemos preparado de la maqueta Turtles? A ver, Sirius, ¿no? Sirius. Venga, pues vamos a escuchar Sirius. No desde la estrella Sirio, que también podría ser, pero no, es de Sirio, Sirius. Y bueno, ten en cuenta que es una maqueta, que el sonido no es evidentemente el de un disco. Para los que no estéis acostumbrados a la música de las maquetas, pues evidentemente suena bastante más limitado que si fuera un disco ya masterizado y demás. Pero bueno, que nos sirva de ejemplo y para conocer a esta banda que esperemos que tenga muchísima suerte. Ivana y los Tangentes. Sirius. Pues nada, nos ha abandonado la música después de Ivana y los tangentes, pues no quiere sonar nada más porque pues queremos quedarnos con ese regustillo, ¿sí? Pues nada, ah, mira, ya viene por ahí. Pues nada, Ivana y los tangentes, esta banda madrileño manchega que acabamos de presentaros con esta maqueta Turtles, este tema Sirius, y nada más. Evidentemente, quizá dentro de un tiempo oigamos algo más de ellos, porque son muy interesantes. Me gusta mucho las líneas de bajo, el trabajo del bajista, impresionante. Muy bien, pues nada, seguimos aquí en este pequeño espacio cultural que hemos improvisado hoy. Taller literario del abrazo del oso. Eso, con el taller literario del abrazo del oso. Ahí está la voz. Antes no hablaba y ahora habla de más la voz. Con una última propuesta. Vamos con una última propuesta antes de meternos en el cine. Y es un libro que acaba, vamos, que lleva un tiempo por ahí intentando hacerse un hueco también, que se llama Perdonad si añoro el infierno, ni más ni menos. La verdad es que sugerente el título, a más no poder. Pues como decimos, Perdonad si añoro el infierno, de Alberto García Arocas, este autor que es licenciado en Filología Semítica Árabo-Islámica por la Universidad de Granada, que trabajó durante 4 años en la Universidad Al-Azhar y en el Instituto Cervantes en el Cairo. Se llama Al-Azhar la universidad, no es que sea una universidad Al-Azhar, Fernando, no me mires así. La Universidad Al-Azhar de Egipto y en el Instituto Cervantes, ahí en el Cairo. Durante 4 años estuvo trabajando por allí. En esta época, pues, tuvo tiempo Alberto García Arocas para crear esta, su primera novela, para inspirarse, digamos, para crear esta, su primera novela, Perdonad si añoro el infierno, que es un compendio de descripciones que van de lo bello a lo imposible, de la fantasía a lo más oscuro del ser humano. Es un viaje casi iniciático a los recovecos más incómodos de la realidad de una ciudad caótica y tan fuera de lo común que roza la magia. El contraste entre los pragmáticos personajes occidentales que se sumergen en este dulce infierno y la desolada realidad de la noche cairota es el eje de una novela que, más que contar una historia, ofrece un tributo a la experiencia vital de su autor. García Arocas nos lleva de la mano del protagonista, León, hasta el abandono de los sentidos y de la ley que representa el Jarafish, un oscuro antro de mafia, droga y prostitución lleno de irrealidad en los suburbios del Cairo. Misterios anclados en lo más profundo del pasado de África, de un batiburrillo de personajes marcados también por la dura existencia de una ciudad hostil, mandando bandazos alrededor de León y su amigo Luján, que hacen las veces de nuestros ojos occidentales, asombrados y a la vez embriagados por el deseo y el peligro. Como títeres, que nada pueden hacer más que observar, nos lleva el autor junto a los protagonistas, sintiendo en cada instante el miedo a una sombra o al aliento de los matones de El Jarafish. Una buena propuesta, ¿verdad?, la de este Perdonad, señor el infierno. Una aventura a ratos frenética que cuando menos te hace pasar un muy buen rato entre las páginas de un libro, por lo que podemos decir aquello de misión cumplida. Si te interesa acercarte por esta propuesta que te hacemos esta noche, pues ¿cómo lo puedes hacer? Pasándote por la web que nos ofrece Alberto García Arocas, www.pazuzu.es. No te asustes de los demonios e infórmate de cómo conseguir esta novela publicada por Hipocampo. De Alberto García Arocas, Perdonad si añoro el infierno. Once y 47 minutos de la noche. ¿Tienes por ahí la música del cine? Porque como diría Luis en estos momentos, ¡cine! ¡Cine! ¡Cine! Momento para el cine de Ángel, en el abrazo del oso, 107.3 FM, el abrazo del oso.es. Nos vamos a meter en el mundo de la gran pantalla con la última de Nicolas Cage y esperemos que tengamos ya preparado por ahí en breves instantes a don Ángel González, que es el que nos tiene que hablar de esto. Oye, qué culturales estamos esta noche en el Abrazo del Oso. Hemos hablado de música, os hemos puesto una maqueta, os hemos puesto también un concierto, os hemos propuesto un concierto del Ármula del 24 de abril, y os hemos ofrecido un libro también de Alberto García Rocas, Pertanaz y Añoro el Infierno. Y ahora nos vamos al cine. Digamos que menos underground nos vamos a poner, porque vamos con la última de Nicolas Cage, que precisamente... poco presupuesto y estas cosas no es, no, y tampoco podemos decir que sea de un autor, de un actor en este caso, que nos apasione. El señor Nicolas Cage pues no es de nuestros favoritos, pero dice Ángel, y me temo que podamos tener aquí un problema de los de siempre con la productora y el dinero que le pasan bajo cuerda, que no está mal, que no está mal la película. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero. El caso es que yo creo que lo mejor que podéis hacer es acercaros al cine y descubrirlo. El cine, ahora que estamos en crisis, también necesita vivir de algo. No tenéis por qué ir a ver películas americanas, pero oye, también está bien verlas y poder opinar. Y el DVD tampoco está nada mal, ¿eh? Esta semana, por ejemplo, descubríamos con alegría que ya ha sido publicado ya en DVD la película de Javier Fesser, Camino, este pedazo de éxito del cine español, del cine nacional, que además de criticar algunas formas de ver la vida de la Iglesia, pues nos contaba una historia realmente apasionante, la de Camino, basada en una historia real, que habrá que hacer pasar un buen mal rato delante de la pantalla de televisión, en este caso, ya que yo no pude verla en el cine y la he visto ahora en televisión, o en DVD. Estoy diciendo a Fernando que a ver si deja de hablar con Ángel y nos ponemos a hablar con la audiencia, que es para lo que estamos, ¿eh? Que vamos, hombre. Ay, es que ya se me acaban los temas y él no quiere pasar para antena. A nuestro cinéfilo de cabecera, que es don Ángel González, y yo me tiro un poco a hablar y hablar, bajar la música. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. ¿Tú ves normal que me tengáis aquí 10 minutos hablando? No, llevar 10 minutos hablando, porque mientras estaba hablando con Fernando estaba escuchando la emisión, y no llevar 10 minutos. Ya, pero era para presentarte, no para contar mi vida y la película de Camino. Me ha dicho una cosa, Fernando, que me ha sorprendido porque no me lo esperaba. A ver, cuéntanos. Pues la semana pasada pusimos un tema de un grupo Nobel, más que nada, porque no se les está oyendo mucho. Ya sabéis cómo es Nobel. De dura la vida para los grupos que están intentando meterse en el mundillo de... ¿Les han dado un premio Nobel? No, ah. Nobel por la juventud, ah, vale, por la novedad. Vale. Y pusimos un tema de Eridem, y resulta que Fernando conoce al cantante y bajista del grupo. El mundo es muy pequeño. Ya te digo. Pues hemos puesto otra maqueta, ¿has visto? Sí, la acabo de oír. Está... Oye, se abre una puerta y la gente pues la aprovecha. Por cierto, viva el rol. Viva el rol. Viva la gente que se anima a hacer un grupo prácticamente en un garaje, como decían por ahí en nuestro chat. O a gente como Alberto García Rocas, que se anima a escribir una obra como esta, de verdad, el Señor del Infierno, y abrirse un hueco poco a poco, porque eso nos gusta. Nos gusta muchísimo. Y oye, anima a la gente, tú que estás ahí, tú que eres nuestro cinéfilo, ayuda, anima a la gente a que siga mandándonos cosas. Hola. Habla tú ahora. A ver, ahora hablo yo. Venga. Claro, tú estás deseando que entrara yo por teléfono para... Vamos, es que cuando no vení nada más que Fernando, me quedo sin aliento y sin... Perdona, que la semana pasada estuvimos Luis y yo solos y no pasó nada. Ay, pues que me he quedado, vamos. Ay. Me he quedado sin... Fernando, revélate. Quiero agua. ¿Quieres agua? Sí, es que no puede ser. Venga, anima a la gente a que nos mande cosas, de todo tipo. Sí, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, más. Tenemos suerte de tener un gran grupo de colaboradores detrás, que la verdad es que se portan bastante bien con nosotros. Sí, señor. Bueno, mandan cosas y... Pero me refiero a eso, a creadores, a músicos, a literatos. Ah, bueno, en ese sentido, sí. Además, tengo por ahí otro par de ellos en proyecto que estoy a ver si las convenzo para que nos den alguna cosilla para ponérsela y tal, y que empiecen a sonar. Vamos, ya sabéis, todo aquel que tenga un grupo bien de amigos o lo que sea, que lo típico dice, más, si nosotros nos juntamos solo para ensayar, como un compañero mío de trabajo, que es uno de los que estoy detrás del tiempo para que nos den alguna maquetilla para poner algún tema. Y ya sé, es que nos juntamos solo los fines de semana y ensayamos un poco y ya está. Pero bueno, oye, la cosa es empezar, y si ya tenéis un tiempo para dedicárselo a eso, pues adelante. Y nosotros le hacemos un hueco ya. Efectivamente. Sí, señor. Tú que estás en esto del cine, a lo mejor se podría animar también a alguien. Pues hay gente que hace sus cortos y sus pequeños primeros pasos en el mundo del audiovisual. Podemos mandarnos algo también. Cinéfilos, directores de cine, han empezado. Raro es el que ha empezado directamente haciendo una película, casi todos han empezado bien haciendo videoclips, bien haciendo anuncios, sobre todo cortos. Cortos en plan bajo presupuesto, con la cámara de andar por casa y. Esos son buenos comienzos para cualquier cinéfilo que tenga afición. Pues mira, a ver si se anima alguno y nos manda algo. Hombre, lo que pasa es que poner un vídeo en la radio es un poco complicado. Oye, tú hablas de películas y no las ponemos. es lo mismo. Mira, vale, acaba de tener Eduardo una buena idea. Claro. Si alguno de nuestros oyentes es aficionado al cine y tiene sus cortos y sus pinitos por ahí en esto del cine, pues mandárnoslo. Claro. Y igual que vamos a hablar esta noche de Señales del Futuro, pues podemos hablar de vuestro corto. Claro que sí. Además, con más gusto todavía, y aunque no le paguéis a Ángel, que es lo que le gusta a él, para hablar bien. Me tiré gorda, que a mí no me paga nadie, que si me apago yo por ir al cine, que eso sigue triste. Bueno, pues vamos a ver cuánto es el último momento del comentario que vas a hacer, pues diremos cuánto hubieras pagado por ver esta película. Veremos si de verdad vamos a adelantar que he pagado a gusto lo que he pagado. ¿Lo has pagado a gusto? Pues sí. Entonces que te han pagado mucho. También voy a decir una cosa que me pareció de vergüenza, pero lo voy a dejar luego para llegar poco en plan crítica a las salas de cine, porque me parece vergonzoso. ¿Las palomitas? No, ya lo de las palomitas ya pasó, porque ya lo hemos hablado muchas veces y ya ahí es una batalla perdida. Pero bueno, si queréis lo decimos ahora, ya lo dejamos ahí y luego ya nos metemos con la película. A ver. Lo típico de las sesiones matinales, de ir por la mañana a las 12 a ver una película o ir a las 4 de la tarde, ya ves tú la diferencia, que son 4 horas de diferencia, pues te puede valer la entrada así como 2,5 euros más, ir a verla a las 4 de la tarde que a las 12 de la mañana. Está bien. Y como que me parece una pasada. Bueno. Sobre todo porque por la mañana vas y estás casi solo en la sala, y por la tarde es imposible estar solo. Míralo por el otro lado, es 2,5 euros más barato. Ya, pero tú fíjate el negocio que están haciendo, para que luego digan que el cine está en crisis. ¿Sabes, no? Tú sí, me entiendes, ¿verdad? Sí, yo te entiendo. Siempre tiene que haber más beneficio de lo que realmente. Pero bueno, la verdad es que el otro día me indigné yo conmigo mismo, porque al final estas cosas no llegan a ningún sitio, porque por mucho que se te ocurra decir, pero bueno, ¿cómo se os ocurre hacer esto? Te va a dar igual, porque no lo pagues. Es la respuesta más fácil que te pueden dar. Sí. Pero bueno, afortunadamente en este caso fuimos a la sesión matinal, más tranquilito, que te permite disfrutar más de la película. Y lo que pasa es que luego, cuando vi el precio de la tarde, me agarré un rebote yo solo, que no veía. Pero bueno, no vamos a decir la cadena de cines para terminar de hundirles en la miseria. Eso da igual. Pero vamos, que yo creo que igual que lo hace esta, lo hacen todas. Pues seguramente, por eso te digo. Así que nada. Venga, pues vamos con la película. Sí, después de la nota negativa, pues vamos a cambiar un poco el chip. Una película esta de catástrofes. De catástrofes. Antes te estaba viendo, estaba diciendo que era la película de Nicolas Cage. Y yo, más que decir la película de Nicolas Cage, prefiero decir que la película de Alex Proyas, que es el director. Alex Proyas. Vale. Más que nada porque Nicolas Cage, parece mentira, pero los únicos directores que han sacado algo de provecho de él han sido los hermanos Coen y John Woo. Vale. Y ya, es decir, los hermanos Coen, normal que haga un buen cine, pero ya decir que John Woo es capaz de sacar algo de Nicolas Cage, pues que es experto en hacer películas de acción espectaculares a más no poder, si es capaz de sacarle más partido a Nicolas Cage, de la marinera. Es que en este caso la interpretación que nos encontramos es la de siempre, con esa cara de cartón que tiene, que yo creo que no sabe poner otra. Todavía estoy yo por saber cómo se llevó aquel Oscar, pero bueno. ¿Por cuál se llevó el Oscar? ¿Cuál fue? Hijo de la mamá, creo. Ahora no recuerdo cuál era. Pero si tú, ahí, ¿ves? Arizona Baby. Arizona Baby. No, Arizona Baby, ¿no? No puede ser. ¿Ves? Si es que vemos ahí la migraña no te deja pensar. Está aquí la redactora que se ha levantado el baño y me ha apuntado una cosa, pero no. Madre mía. Si es que no puede ser. A ver. Ay, estoy yendo más bajito. Sí, porque no estoy hablando. No, no, pero aparte, es que parece que estoy yendo más bajito. ¿Vosotros me estáis oyendo bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues yo voy a seguir. Si veis que hablo y me decís algo y no os oigo, es porque no me entra. ¿Vale? Entonces me pedís un grito y yo me paro. Estoy buscando el dato. Exactamente. Sí, yo también. Estoy aquí en ello a ver si consigo sacarlo. Yo me acuerdo de una película que sí que estuvo bien, junto a Matthew Modine, que fue Birdie, de Alan Parker. No sé si te acuerdas de aquella película de Nicolas Cage. Sí, sí me acuerdo. Incluso tuvo que arrancarse dos dientes, por lo visto, para ello. Pero bueno, vamos, que tampoco es nuevo que... Mira, Living Las Vegas. Living Las Vegas, exactamente. Estaba yo ahí a punto. Ahí está. Pues a punto de nuestro querido director. Muy bien. Pues venga, vamos con esta nueva, que Señales del Futuro, que como decimos es de catástrofes, de cosas espectaculares, pero que también tiene una buena historia, parece ser. Hombre, pues la historia es curiosa. Básicamente lo que viene a contar es la historia de una cápsula del tiempo, donde allá por el año 59 los alumnos de una escuela de primaria entierran una cápsula del tiempo en la que guardan una serie de dibujos en los que plasman cómo se imaginan ellos cómo será el futuro, con la idea de que 50 años más tarde los alumnos que van a ese mismo colegio lo abran y vean cómo veían sus antecesores el futuro que iban a tener. ¿Vale? Entonces, entre toda esa serie de dibujos, una de las niñas, en vez de hacer un dibujito como se esperaba que hiciera, pues no se le ocurre otra cosa que ponerse a escribir de manera compulsiva en un folio números, números y más números. Vale, entonces, lógicamente, la trama de la película va sobre ese papel lleno de números, porque lógicamente los dibujos pueden tener más sentido o menos sentido, pero en este caso lo que a nosotros nos importa es ese papel lleno de números. Lógicamente llega a manos del hijo de este profesor de astronomía interpretado por Nicolas Cage, donde, lógicamente, mosqueado por el hecho de decir que por qué le dio a una niña hace 50 años por escribir esa serie de números, se pone a investigar y descubre que en realidad esa serie de números tiene una lógica, y es una lógica que pone los pelos de punta, porque es como una especie de premonición de desastres que han ido ocurriendo en la historia de la humanidad. Caso, por ejemplo, del 11S, que es el primero que nos presentan en la película como para impactar más en el espectador y decir, mira, que hace 50 años ya sabían que iba a pasar el 11S. Y lo curioso es que no solo da la fecha concreta, sino da las coordenadas de donde va a ocurrir y el número de fallecidos. Entonces, os podéis imaginar cómo sigue la trama. Normalmente, en este tipo de cosas, siempre que hay tema de premoniciones o cosas similares, las tramas de las películas siempre van un poco enfocadas hacia el mismo tema. La persona que lo descubre intenta contarlo y nadie le cree. Y lo que te acaba de poner los pelos como escarpias es que, aparte de que nadie te cree, encima hay tres fechas que no han ocurrido todavía, que se supone que en el momento en el que descubren ese papel todavía hay tres fechas que van a ocurrir, y una de ellas, que es la última, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, pero parece que va a ser muy gordo. Entonces, estando en una película catastrofista como estamos, pues os podéis imaginar lo que representa la última fecha. Pues no. Poco más o menos que el Armagedón. El fin del mundo. El fin del mundo. Entonces, con esa trama muy resumida, ¿vale? Porque lo hemos pasado muy por encima para que sepáis un poco de qué va la película, y no vamos a entrar mucho más en la trama, pero que merece la pena verla. Digamos que es una parte catastrofista y una parte ciencia ficción. Para mi gusto, fíjate que me gusta más la parte catastrofista que la de ciencia ficción, porque queda como un poco, va ligada a la historia de la catástrofe, pero me coge un poco. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí, porque claro... A ver si vas a contarla entera, claro. ¿Eh? A ver si vas a contar la peli entera. No, tranquilo. No, además, porque del final no se puede contar, porque la verdad es que Alex Proya se la ha jugado con el final. Sí, se lo ha jugado porque es un final controvertido. Digamos que puede tener controversia porque es el típico final esperable, pero que nadie se espera en este tipo de películas. ¿Vale? Entonces a lo mejor ya os podéis imaginar por dónde va el final. Se acaba el mundo o algo. Bueno, por ahí. No digo nada, no digo nada. A lo mejor, típica película que parece que no va a pasar nada y de repente se acaba todo y se acaba la película. Han muerto todos. Estaría bien. Bueno, todo. Entra la parte de ciencia ficción por ahí. A ver si va a ser un giro ahí estilo Steven Spielberg, de repente vienen los extraterrestres o algo. Yo no la he visto, ¿eh? A ver si me estoy cargando la película por dar ideas. Bueno, no digamos nada más. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no. Nicolas Cage, ¿y quién acompaña? Nuestro amigo Cara Cartón. Pues a nuestro amigo Cara Cartón, primo hermano de Chuck Norris en sus mejores interpretaciones. Le acompañan Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson, Ben Mendelsohn y Daniel Carter. Vamos, ni idea. Básicamente, el actor más conocido es Nicolas Cage. Acércate al micro. Sí, tengo el teléfono pegado a la boca. Sí, se lo dice. Mira que os he dicho que me llaméis al fijo porque el móvil se suele oír peor. ¿Y por qué no la llamo al fijo? ¿Me oís mejor ahora? ¿Crees que le llamo al fijo? Claro. Uh-huh. Está hablando por el fijo. ¿Tendrías que haber llamado al móvil entonces? No, que el móvil se oye peor, esto en mi caso. Bueno, vale. ¿Me oís bien? Sí, te oímos perfectamente. Fernando, que está un poco paranoico. Déjale, no, ni caso. Toma la pastilla, Fernando. Ya está. Ya está más tranquilo. Le he dado la pastilla de Luis, que seguro que le ayuda. Bueno, no le dé la pastilla de Luis, que entonces se nos duerme. Que Fernando no la aguanta. ¿Ves? Vale, pues uno menos. Ya se nos ha dormido. Ya nos hemos quedado tú y yo mano a mano. ¿Y algo que destacar a alguno de estos actores? ¿Una idea? Yo me quedo con Charles Canterbury, que es un chavalín muy jovencito. Es el que da vida al hijo de Nicolas Cage. Y la verdad es que tiene escenas que sobrecogen. A título personal le voy a hacer un seguimiento a ver cómo se va dejando ver, porque apunta a buenas maneras. Uh-huh. Pero lo demás son pues, simplemente más papeles un poco de relleno, que realmente el peso de la trama nos lleva a Nicolas Cage y su hijo, que son los que están más involucrados en el tema de descifrar esos... Ajá. Esos numeritos raros que no se sabe muy bien cómo llegaron. Me recuerda ligeramente a esta parte de, vamos, que supera la ficción, sin duda, que es este experimento que se está realizando en diversas partes del mundo con ordenadores que generan números al azar. Sí. Y lo que se han dado cuenta, las fluctuaciones que hay cuando va a haber alguna catástrofe. Eso es, que se producen fluctuaciones muy fuertes o bastante significativas en el azar cuando tienen lugar estas catástrofes, por ejemplo cuando el 11S o cuando el terremoto en el sudeste asiático, con aquellos tsunamis impresionantes, hubo cambios muy fuertes en, o por lo menos muy significativos en lo que es la estadística. Cuando tiramos una moneda, pues tiene que dar a lo largo del tiempo, va a dar siempre 50% de caras y 50% de cruces. No puede haber otra cosa, el azar es así. A lo mejor lo tiras 10 veces, pues te sale 60-40, pero si lo tiras millones de veces, va a tender al 50%. Pues estas máquinas están funcionando desde hace varios años en este sentido, generando números al azar, unos y ceros, y siempre están más o menos al 50%, excepto en estos momentos, que cambian, no se sabe por qué. Y lo que es más llamativo, porque podríamos pensar que, bueno, pues la oleada de sensaciones que puede generar en el mundo, en la sociedad, en la gente, estos actos terribles o estos hechos pueda generar cambios. La propia conciencia humana, pues el miedo por el terror o por estar todo el mundo pensando lo mismo, pueda generarse cambios en el azar. Pero se detectó también que, por ejemplo, en el 11S, el azar se cambiaba, había cambios significativos, había más unos que ceros o al revés, antes de que sucediera. Esto da que pensar, ¿eh? Da que pensar, es un tema... Hombre, sí, la verdad es que da que pensar. Y esto pues podría decir, bueno, es que había ya gente que quería generar esto y por eso se produjo. Pero también ocurrió en el maremoto del sureste asiático, antes de que sucediera, ya estaba cambiando el azar, no sé... Hablamos también en aquella época, ¿te acuerdas? De cómo afectaba a los animales todo esto. Parecía que sabían antes de tiempo lo que iba a pasar. Pues podría venir por ahí la cosa, ¿no? El instinto animal ese que parece que el ser humano ha perdido ya porque estar más desconectado de la naturaleza que los animales. Pues el azar lo mantiene. Se mantiene ese instinto animal. Es muy llamativo. Y me imagino que tiene lejanamente algo que ver con la película de Alex Proyas. La verdad es que en este caso Alex Proyas ha sido capaz de... conjugar muy bien la cabalística, con la numerología, con el azar, ¿por qué no? Vamos a decirlo así. Uh-huh. Y con el determinismo. Sí. Ahí todas esas vertientes y lo ha conseguido conjugar muy bien. Entonces, eso unido al conocimiento de eso, ese experimento que comentabas tú ahora, pues hace que no sea tan irreal como parece el planteamiento de la película. Claro, es que lo que te digo, lo que estamos contando seguramente supera la película, la realidad. Sí, eso supera. Seguro. Eso. Ya sabéis que siempre la realidad siempre supera la ficción. Sí. Yo recomendaría un libro sobre el azar, sobre la todo esto. ¿La del caos? No, es una novela, me refiero, de Tim Powers. Se llamaba La última partida. En la que todo gira en torno al azar y bueno, pues hay un mundo ahí mágico detrás de las cartas y del azar y de todo esto. Impresionante. La verdad es que es un tema que da juego, nunca mejor dicho. El azar da juego. Y podríamos hablar de muchas novelas y muchas historias, pero bueno, ver que esto es realidad, como lo que contábamos, pone los pelos de punta. Sí, la verdad es que sí. Y le da otra dimensión también a esta película, que a lo mejor por eso te gusta más, ¿sí? Aunque sea película sketch. El mundo de la ciencia ficción siempre ha tenido visionarios. Y lo que vamos descubriendo con el paso del tiempo es que no se alejan mucho de la realidad que se va perfilando. Uh-huh. Entonces, eso es lo que acaba de poner los pelos más de punta todavía. Vamos a ver, me gustaría saber cómo anda el tema este de las maquinitas estas del azar, ¿eh? Oye, y Alex Proyas, ¿qué más ha hecho, me decías? Pues la verdad es que empezó haciendo cortometrajes, pues, uh-huh. Ahí venía un poquito lo que decíamos antes, de si alguien se anima y tiene un corto por ahí y no lo quiere mandar. Si cabe en el correo @elabrazodeloso.es, y si no, nos mandéis un correo y ya vemos cómo nos lo pasamos. Sí, hombre, siempre hay maneras. Empezó haciendo cortometrajes y vídeos musicales, y el primer largo que hizo fue El Cuervo, que por desgracia se hizo más famoso por el accidente que acabó con la vida de Brandon Lee que por la parte artística de la película, que no estaba coja. Se te han visto las comillas en lo de accidente. Sí, ya, es que nos han visto las comillas. Sí. No va a ser porque estoy un poco bajo. Deberían haberse visto. Sí, vamos a dejarlo ahí. Sí. Digamos que fue lo que se llevó todo el merchandising y toda la información periodística de la película. Entonces quedó un poco como en segundo plano. Y la verdad es que fue una película curiosa. Y desde ese comienzo, ya en plan largometrajes, pues sí, siempre ha ido navegando un poco por el plan ciencia ficción. Uh-huh. Porque la siguiente película que nos llegó, ya donde se dio a conocer y dijo, aquí estoy yo, fue Dark City. Que aunque vino con polémica, ya recordaréis, ya lo hemos visto en alguna ocasión cuando decían los de Matrix que si unos habían copiado a otros y que si más o menos tenían ideas parecidas, la estética y todo aquello. Típico. Pues fue Dark City la que le acabó de encumbrar como director de cine de ciencia ficción a tener en cuenta. Ha intentado hacer alguna que otra cosa fuera de ese mundillo con una película que se llama Días de Garaje, que estaba basada en una banda de rock australiana que está empezando y lucha por meterse en el mundo de la música comercial, con unos métodos un tanto fuera de lo común. Bueno, fuera de lo común. También había que ver lo que se tienen que pegar los grupos de hoy día, en plan sobornos y dar palizas y cosas. Pero esa se quedó un poquito coja porque realmente en lo que se le ve cómodo y en lo que se le ve que tiene todo su potencial es en las de ciencia ficción. Uh-huh. Arrasó con Yo, Robot. Sí. Sin tener en cuenta, aunque hizo mucho para la taquilla, el protagonista Will Smith, pero en general la película estuvo bastante bien. Se pasó el original del libro, no voy a decir por dónde porque queda mal sonante, pero digamos que hizo una adaptación libre que quedó bastante bien en taquilla. ¿Vale? A mí personalmente la película me gusta mucho. Es curiosa, pero no tiene nada que ver con el libro. Si estáis buscando una adaptación de Yo, Robot, del libro original, no veis la película porque va a decepcionar. Pero como película de ciencia ficción está muy bien. Sí, claro. ¿Y qué más hemos tenido después de él? A ver, espérate, Yo, Robot. Y ya la siguiente ha sido esta. Hace poquitas. En el futuro. Sí, no lleva muchas, pero en el plano de ciencia ficción apunta maneras. Tiene una forma de rodar muy curiosa, muy característica también, con una ambientación muy asfixiante, muy claustrofóbica, que ya te predispone, sobre todo en el caso de Señales de Futuro, a las catástrofes que se van sucediendo. En ese sentido ya lo vimos en Dark City, lo vimos en El Cuervo. En la de Yo Robot quizá no tanto, aunque sí estaba esa dualidad entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, donde las empresas eran todo edificios de cristal súper bonitos y los arrabales son pues toda la degradación de la sociedad, que lógicamente, por mucho que la intenten quitar, está ahí. Entonces ese tipo de contrastes lo sabe plasmar muy bien y mete al espectador en la película hasta tal punto que cuando ocurren secuencias como las que se pueden dar en Señales del Futuro, como es una catástrofe aérea, que es una de las que más sobrecogen de la película, simplemente con ligero movimiento de cámara hace que te angustie más que realmente lo que se está viendo. Porque podría ser la típica secuencia donde se podría recurrir, que de hecho otros directores lo han hecho, a escenas truculentas con mucha casquería y abusando de hemoglobina. Pero en este caso Alex Proyas no sobrecoge, o sea, os puedo decir, y cuando la veáis, si no la habéis visto todavía, me lo podéis confirmar o no. Ya sabéis que esto siempre está abierto a opiniones, pero la escena del accidente aéreo que aparece en la película es de las más sobrecogedoras que he visto yo en el cine en mucho tiempo. Y bueno, pues forma un poquito parte de la forma de rodar, muy peculiar y muy enfocada siempre a este tipo de cine de ciencia ficción, que la verdad es que lo hace muy bien. Está omnipresente porque dirige, está en el guión, produce, o sea, ha sido casi como su niño. Y la verdad es que se nota. Se hace pocas, pero las hace a tope. Bueno, en ese sentido la verdad es que se implica bastante y tiene buena mano. Habrá que ver cómo va evolucionando, pero mientras siga haciendo ciencia ficción, que es lo que se le da bien, que ya parece que ha desistido de hacer otras cosas. La pena es eso, que parece que siempre le impongan el actor, ¿no? ¿No te da esa sensación? Sí, pero yo creo porque quizá todavía no le acaban de dar a él... A ver, no es un James Cameron, no es un Ridley Scott, no... Todavía tiene que terminar de hacerse un nombre, ¿vale? Y los que le venimos siguiendo desde el principio, desde El Cuervo y tal, pues ya Alex Proyas ya... Yo, por ejemplo, esta película la he ido a ver por él, no porque fuera Nicolas Cage el protagonista. ¿Vale? Porque yo de primera vi el tráiler y vi, me pareció que podía estar bien, pero ya cuando vi que era Alex Proyas, decididamente sabía que iba a ir a verla. Entonces lo que le falta es ese paso final. El hacerse un nombre él y no depender de que siempre le tengan que poner a un actor taquillero, mega conocido, para que la película tenga tirón. Él se bate y se sobra. De hecho, yo la de Dark City, aunque estaba Rufus Sewell, si no recuerdo mal, era el actor protagonista, estaba Kiefer Sutherland por ahí también, pero eran actores que no tenían tanto tirón y a pesar de eso la película sigue estando ahí y sigue dando que hablar. Entonces, bueno, necesita ganarse un poco de independencia y ser él el que imponga en las productoras. Yo te digo, en este caso ha sido la primera que ya está metiendo el mano en producción. Y a lo mejor el siguiente paso pues ya es hacer algo un poco más independiente, en ese sentido, de no tener que tener una mega estrella para que le venda la taquilla. Lógicamente, porque Nicolas Cage a mí personalmente no me gusta demasiado. Pero sí, bueno. Hasta que no haga una peli con Johnny Depp no podemos hablar de algo serio. Ya, pero ya sabes que Johnny Depp solo con Tim Burton. No solo, también tiene otras cosas. Y es diferente, Tim Burton es más fantasía que ciencia ficción. Bueno, pero se podría adaptar. A ver, todo se puede hacer. Es un hombre adaptable. Si el director de Blind Dead ha hecho El Señor de los Anillos, podemos hacer cualquier cosa. Claro, eso es estar abierto a todo. Claro, no nos vamos a cerrar nosotros en banda, ¿verdad? Oye, ¿cuándo sale la de Amenábar? Ya queda poco, ¿no? La de Amenábar era en junio, si no recuerdo mal. Ya no queda nada. Era primero de junio, la primera semana, me parece. Tengo yo ganas de verla. Me parece tener esa pinta de megaproducción egipcia de los años 50. Se vende caro en los cines. Cada vez que viene da para hablar mucho tiempo. Sí, hace una película de 2 años y pico. Pero claro, igual que decimos con Alex Proyas, es que hace todo, hace el guión, hace de todo. Incluso la música en muchos casos. En este caso ahí tenemos buen filón ahí. Sí, señor. Pues nada, Señales del Futuro, Nicolas Cage, Alex Proyas, la última peli de la semana de El Abrazo del Oso en el cine de Ángel, y le vamos a poner nota. A ver. Sí, ¿tú quieres que le ponga nota? Venga, sí. Porque luego me dices cosas raras. ¿De 1 a 6 euros? Me llamas cosas que no soy. No, pero ya lo he dicho al principio y ya me callo. De 1 a 6 euros, ¿cuánto pagarías? Pues lo has dicho cuando estaba hablando con Fernando. Sí, qué bueno. Morro tiene. Ahí sabes que he tenido que bajar el volumen de la emisión por internet para escuchar a Fernando y que no se me acoplara. Uh-huh. Qué tío. A ver, de 1 a 6 euros. A ver. Pues estaba entre un 4,5 y un 5, así que lo vamos a dejar en un 4,75. Cerca de 5. Me vas a decir, si digo un 5, me vas a llamar cualquier cosa. Y si no, también. Ya lo sé. Tengo algunos correos diciendo, si le pones un 4,5 a esta, ¿qué le pondrías al padrino? Un 8,5, 10, ya, un 100. Pero es que hay que tener en cuenta que el señor director no me deja más de 6. Ya, por eso mismo. Ni menos de 1. Pero es que hay que adaptarse. Hay que adaptarse. A las pelis buenas hay que ponerles un 6 y a las pelis normales, pues no. Bueno, yo estoy diciendo que está buena. Bueno, pues es buena, ¿en qué sentido? Ya, lo que pasa es que, a ver, si os ceñís solo a los clásicos, no deis oportunidades al cine nuevo. Y hay que abrirse un poquito a todo. Ya, pero luego el tiempo pone las cosas en su sitio. No ya sé. Se verá. Ya se verá. No se puede vivir de las rentas del padrino toda la vida. Hay que dejar correr y pasar cosas nuevas. Bueno, ahí el padrino está ahí, sabemos que es una gran película, pero no nos podemos quedar viendo el padrino toda la vida, porque al final te acabas sabiendo los guiones de memoria, los diálogos de memoria, y llega un momento en que cansa. Hay que ver de todo. Hay que ver de todo. Bueno, vale. Pero se le puede poner un 3. Ahora mismo Pedro se me tiene que estar cabreando. Seguro que hay un debate ahora mismo en los chats al respecto. Bueno, ¿qué más nos cuentas? ¿Alguna novedad cinematográfica para los próximos días? ¿Meses, semanas, aparte de Ágora? Pues a ver, supongo, pero la verdad es que esta semana he podido verme yo poquito, así que... Si queréis, lo que vamos a hacer es dejarlo para el próximo día, salvo que me dé tiempo ahora mismo, que se termine de cargar esto que estoy mirando aquí, y me dé tiempo a hacerlo en directo. No pasa nada, hombre. Esto es Radio Artesanal. El abrazo del oso. Y es que... Luego se me agobia, pues están los dos ahí solitos, y es que... ¿Qué es eso? Me falta Luis aquí a mi lado, me faltas tú para meterme contigo, para ver. Pero conmigo ya te estás metiendo. Ya, pero no es lo mismo. Son pedazos de trozos. No es lo mismo. No te puedo dar luego un abrazote, estas cosas. Ya sabes que si no vamos es por mala señal. Y hoy, si no estamos ahí, pues por. Oye, estaba pensando yo una cosa y ahora la vamos a decir ahora ya cuando terminemos. A ver, cuéntame. No, espérate, que estoy mirando a ver si todavía veo yo aquí lo que está por venir. Pero me lo puedes contar mientras. Pero estaba yo pensando que podíamos hacer algún día así algún mini tema, mini sección o maxi sección, todo depende, sobre la migraña. Uh-huh. Que es una de esas enfermedades que tenemos ahí. Sí, parece que no, pero es uno de estos temas que están ahí en muchísima gente a nuestro alrededor y que molesta mucho, la verdad. Sí, sobre todo porque a nivel médico no aporta muchas soluciones. Yeah. Más allá de meterte en una burbuja y no te salgas de la rutina habitual, porque cualquier cosa que hagas te puede provocar migraña, no te dice mucho más. Pues mira, algún día haremos un programa sobre el tema. Venga, recogemos el guante. Igual que antes mandábamos un guante para nuestro compañero Eduardo Aparicio, no sé si lo habrá oído, luego lo oirá. Me recojo yo el guante este también, ¿no? Para algún día de estos. Ay, mira, sí, me acabo de acordar de una cosa yo. A ver, cuéntame. Ayer lo estuve viendo yo, que está aquí Hugh Jackman para presentar su Lobezno. Es verdad, la nueva de que creo que se estrena este viernes, si no recuerdo mal. Uh-huh. Ahí, lo bueno es que en este caso sí que va a ser un poco explotar el filón. Claro. Viendo que ha sido uno de los personajes que más éxito ha tenido en las tres películas de los X-Men. Hay que ir a lo seguro en la crisis. Efectivamente. Y que ya en los cómics en su día era el personaje elegido de todos los fans. Pues han ido a lo fácil. Y va a llegar Lobezno ya hasta aquí. De hecho está... No, le he visto una foto ahí en la puerta de Alcalá. Sí. Ahí, pues creo que el estreno es... El día 1 de mayo lo estrenan en Estados Unidos, pues seguramente sea aquí también el mismo día. Porque parece que van a hacer el estreno mundial. Uh-huh. Lo que pasa es que por aquí ya han venido para hacer los preestrenos, ya sabéis esas cosas, que siempre que en este caso no nos han invitado, hecho no va a ser que las uñas. Pues sí. Pero bueno. La mejor imitación de lo mismo que he visto nunca ha sido de José Mota. No la he visto, no he tenido la oportunidad. Pues porque no has visto la de Pablo Motor de ayer en El Hormiguero. También, es verdad. Que fue la que vi yo y yo creo que se lleva bastantes puntos. Bueno, como veis la tele vosotros tanto. De casualidad, ya sabes que yo antes de House todavía sí veo algo. Yo lo veo House, pero diferido, o sea, imagínate. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Dime tú. Estas semanas atrás nos llegaba una muy mala noticia para la radio y para el cine, unidos. Ah, y es que han acabado, han terminado estos consejos de administración de... Bueno, ya sabes. De los emporios mediáticos. Han acabado con un programa que tenía 20 años en antena. Y que ha acabado entre comillas, digamos que ha acabado la parte radiofónica. Sí, bueno, y quizá vuelva en algún otro lugar, esperemos. Ahora con esto de internet, pues oye, sigue teniendo hueco. Hablamos del programa de cine de la cadena SER, lo que yo te diga. Y hay que decirlo, esto es desastroso. Es como, vamos, cargarse una institución. ¿Qué te ha parecido a ti el asunto? ¿Tú qué crees que me ha podido parecer? Estamos en un punto en que, como es lo mismo que decir que van a recortar las pensiones. A ver, o sea, normalmente en este que se cometen aberraciones de este tipo. Cuando hay crisis, y lo de la crisis sí que va con unas comillas gordísimas, porque no deja de ser todo lo que nos están metiendo por todos lados, que realmente la crisis la están provocando, ya sabemos quién, los bancos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues se recorta de lo más fácil. ¿Y lo más fácil qué es? Beneficios sociales y cultura, que es lo triste. Claro. Aparte que un programa de cine pues requiere mucho tiempo, requiere un programa además como lo que yo te diga, que no era simplemente poner a un tío a contar un partido de fútbol, sino que había que hacer reportajes, había que ir a los sitios, había que hacer entrevistas. Claro, pero es que lo que vende es que te echen el Madrid Barça y te lo retransmitan. O te echen el Madrid Turquía, o sea, el España Turquía y te lo retransmitan. Pero un programa de cine, ¿qué le importa? A ver. Y es lo que dices tú, te tienes que preparar, tienes que ver películas, tienes que prepararte entrevistas, tienes que ir, venir, investigar. No, le importa a mucha gente, le importa lo que es que ya, el beneficio que saca un partido de fútbol es mucho mayor. Le importa a nuestros oyentes, pero en este caso, a la emisora de radio en concreto, me voy a negar a decirlo porque... Ya lo hemos dicho. Ya lo sé. Es que a mí me saldría solo apelativos descalificativos. Pues es que te da vergüenza, entonces... ¿Qué sale más barato y qué va a ser más rentable? ¿Un partido de fútbol o el programa de cine? Pues el programa de cine fuera. Oye, ¿te puedo mandar un guantazo a ti también? Luego te puedo pegar yo una patada donde yo me sé, pero bueno, vale. No, que tú que eres el del cine y esto, podríamos hacer algo, bueno, pues con esta gente, preguntarle, saber qué van a ser de su futuro, algún tipo de no sé, una entrevista, algo por el estilo. Pues sí. Un apoyo ahí, estaría modesto, pequeñito, pero... Pues a ver si puedes hacer algo, oye, te mando el guantazo. Ahora, recógelo. Vale, recogido está. Vale, uy, qué fuerte. Lo que yo te diga, el programa de cine de la cadena aquella, que ya no lo es, pero que sigue en internet, buscarlo en internet, que ahí sigue, tiene hasta su Facebook, Facebook, sí. Y podéis informaros de lo que sigue. No es tan mala, es una red social, pero no es tan mala, solo hay que saber configurarla. Eso es, hay que tener cuidado, pero se puede. Muy bien. Pues nada, don Ángel. ¿Has dicho algo más y se me ha ido? Pues dilo, porque todavía estamos aquí. Sí, no me acuerdo. Estas cosas. A mí en el momento me la apunto, se me va, que tengo memoria de pez. Y no sé, sabré qué era. ¿Alguna peli nueva que viene? Sí, me acuerdo, ya mandaré un correo o lo mando por mensaje, como antes. Yo se manda mensaje y al rato digo ahí, tú. Sí, el tac, es que la no puede ser. Es lo que tiene, que no he terminado de arrancar el portátil. El pobrecito está... Claro. No sé lo que va a aguantar el pobre. Es que son 8 años ya. Es decir, que un portátil con 8 años sigue funcionando, pues ya es... Tiene lo que es. Ya te digo. Ya está casi en la preadolescencia. Se para un portátil y pucha. Y me deja buscar cosas en el Google, malamente, pero me deja, y escuchar el programa al mismo tiempo. Oye, tendrías que ver a Fernando, que se está quedando lo contrario de bizco. Tiene un ojo, el ojo de la derecha para la derecha y el de la izquierda para la izquierda, con las dos pantallas. A lo bueno, eso es una cosa que a mí me indigna mucho, porque me parece genial que me pongan dos monitores para el mismo escritorio, teniendo un escritorio sobredimensionado, porque te puedes llevar una pantalla de un monitor al otro, pero luego estás en el barrio y la emisión por radio no se escucha en condiciones. No, pero eso es por culpa de las emisiones piratas, de verdad, las piratas. En el barrio no, no te engañes, Eduardo. Pues también, ¿eh? Estoy hablando Villaverde, que ya sabes. Que cuando hemos salido del programa y yo me voy para mi casa, que está en Getafe, que son apenas 12 kilómetros, antes de llegar a la M45 ya los escuchas. Pero ya te digo yo que tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Bueno, vale. Las emisiones piratonas. Acepto, Barco, pero en el barrio no hay más emisoras piratas. No, pero hay muchas emisoras piratas con mucha potencia, porque, oye, si existen es porque tienen medios. Nosotros, por desgracia, no generamos beneficio. Si fuéramos de la SER, ya nos hubieran echado. Eso te iba a decir. Entonces... No, bueno, a lo mejor a vosotros no, a mí seguro. Entre que no me calle ni debajo el agua y que llegue una sección de cine, ya estaba yo en el paro. Estaría, vamos, detenido, diría yo. Pues que. Oye, las llamadas no se pueden localizar, ¿verdad? Si has dicho dónde vives, acabas de decirlo. No voy a hacer que vengan los y me saquen de mi casa, pero ay, madre mía. Bueno, que reivindicamos el cine, reivindicamos la radio de verdad, la radio de toda la vida, la radio que se hace no por beneficio, sino porque por interés, por cultura, por divulgación. Esa es la que divulgamos nosotros, y nosotros que no tenemos un jefe que nos ponga pasta, sino que perdemos, podemos hacer lo que nos da la gana, y oye, es una ventaja que tenemos. Pues así que mira, yo te doy ese guantazo para ver si podemos contar algo sobre lo que yo te diga aquí en el programa, ¿vale? Vale, eso está hecho. Venga, pues ala, te echamos si no tienes nada más que contar. Ya me echáis, ahora sí, ¿cómo que? Bueno, estamos acabando el programa casi, ¿eh? ¿Usted crees tú que nos queda ya nada? Unos a 2:30, todavía queda media hora. No, que no, menos. Eduardo, compórtate. Menos porque es lo que hay, no hay más. Nos queda una cosa. Ah, ya me he acordado. Y despedida. Pues dale, a ver si llegamos a las dos horas. No tiene que ver con el cine, ¿vale? Pero fue un tema que sacamos a última hora el otro día, Luis y Yana y yo. Uh-huh. Un poquito al hilo. ¿Psicofonías? Sí. Estuve oyendo el programa esta tarde y lo mencionamos por el tema de que había habido varios correos de gente pidiéndonos la famosa psicofonía de Argumosa. Sí, venimos diciéndolo esta semana, es que todas las semanas nos llegan uno o dos. Y bueno, pues un poquito también contestamos a los correos y damos nuestras explicaciones, pero también lo que pretendimos fue que de voz de Luis, uh-huh, decir abiertamente en antena que era lo que realmente estaba motivando que nosotros no demos esa psicofonía. Sí, nosotros estamos respondiendo a los mails, pero también está bien decirlo. Entonces, pues lógicamente, a ver, también creo que era un poco deber para con la audiencia el dar esa explicación, y lo que sí apunto es que próximamente, no está muy claro todavía cuánto, uh-huh, si va a hacer otro programita sobre el tema, uh-huh, y lógicamente no se va a emitir la psicofonía entera, pero se pondrá un fragmento. Ya veremos cuál y cómo. Ya veremos cuál y cómo. Porque, hombre, yo no pienso mal de la gente, por norma, pero también hubo una cosa que dijo Luis, ya sabes que a veces cuando no se toma la pastilla luego se embala. Y él lo que temía es que, por ejemplo, lo ponemos en abierto, tal que el miércoles y el domingo no sale nuestro querido, sí, y odiado, ya sabes quién, bueno, y se inventa cualquier película de su 18º milenio. Yo no digo nada. Yo no digo nada. El programa de Carmen. ¿De quién? Sí, el hormiguero, sí. Ese. No, pero el hormiguero no. Eso seguramente no haría tantos carne como puede hacer. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Cuando salen los dos con la revista Año Cero, como la dejan. Vale, pero vamos a ver, yo veo el hormiguero y me lo tomo como lo que es. El problema es que al otro hay gente que se lo toma en serio. Claro, ese es el problema. Vale, entonces eso es lo que tira para atrás del tema. No, bueno, yo quiero decir, al respecto de todo esto, si Germán de Argumosa en 20 años, como 10, 15 años que estuvo en activo todavía después de esta grabación, y estuvo, por ejemplo, varios años en el programa de Juan Antonio Cebrián, no la quiso poner nunca entera, solo puso un fragmento en el programa de Juan Antonio, un fragmento poco significativo al lado de la parte esta apoteósica que tiene casi al final. si no lo quiso poner él, ¿quiénes somos nosotros para ponerlo? No, y mucho menos el del programa en cuestión. Efectivamente. Entonces, no, a nosotros no lo piden, pero es que no somos quien para ponerlo. No, y él lo pudo hacer. También Luis el otro día se sintió un poco abrumado, quizá por ver tanto correo pidiendo la psicofonía y queriendo hacer investigaciones sobre el tema, porque él lo veía desde el punto de vista de que él en realidad no era nadie, que quizá la tenía un poco pues de casualidad. Sí. No él concretamente, sino también Ricardo Hernández, que fueron los que estaban en aquel programa. Sí. Entonces la tienen ellos pues como la podía tener cualquier persona que hubiera hecho algo parecido en aquel momento. Pero yo también, ya sabes que hay veces que tengo una visión un poco mística de las cosas. Sí. Y yo creo que realmente alrededor de esta psicofonía hay algo, ¿vale? Sí. Y a lo mejor es ese algo lo que hizo que lo tengan personas que no lo van a explotar, ¿vale? Sí. O a lo mejor si en aquel momento, en vez de tenerlo un joven Luis y Llana, lo tiene un joven Ike Jiménez, acaba y apaga y vámonos. Ya lo has dicho, ya lo has dicho. Ya lo he dicho, es que me da igual, ya sabes que me da igual, que no me puedo callar. Vale. No, a mí lo que me ha molestado de todo este tema es como mucha gente se ha... Ha habido programas de este, vamos, en Radio Nacional y también de quien acaba de citar, hablando de esta psicofonía, aportando datos que no eran verdad. Ya lo decía la semana pasada Luis, que no eran verdad y los estaban aportando como si fuera la Biblia, ¿no? Esto fue así, esta psicofonía se grabó en el año 90 y... Pues, no es verdad, es que... Hablamos de periodismo, tenemos que asegurarnos de las cosas y no, es que simplemente tendrían que aceptar que esta sinfonía no ha llegado a ciertos lugares. La gente que la tenemos no la vamos a publicar porque el señor Agumosa no lo quiso así y ya está, y no hay que ponerse más medallas. Y colaboraremos en los estudios que quieran y en lo que podamos echaremos una mano, pero dar la sinfonía no la vamos a dar. Ala, y punto. No, vamos a ver, yo es mi opinión y lo hemos hablado ya y creo que estamos todos de acuerdo. Entonces... Lo que sí vamos a hacer es un programa sobre psicofonías. Como dice Luis, pues tampoco es cuestión de cerrar todas las puertas. Se pondrá algún fragmento muy pequeño y muy, muy meditado. Y bueno, pues quién sabe más adelante qué se puede hacer al respecto de investigación pura y dura, pero poco más. ¿Vale? Sí, no se pueden quejar, que estamos dando opciones. Y que no acabe la cosa en ninguna grabación, en ninguna revista, ni nada por el estilo. ¿Vale? Pues nada. Vale. Ala, cerramos puertas. Ala, que ya me voy. Que sí. No, sí, yo te dejaría porque se nos acaban los temas. Que soy un pesado, que ya lo sé. Si hubierais venido aquí, pues estaríamos más rato hablando. Ya, ten en cuenta que si no he ido es porque no ha sido posible. Muy bien, don Ángel. Pero bueno, por lo menos hemos estado aquí, al pie del teléfono. Pues a ver si nos vemos el miércoles que viene. Eso está hecho. El miércoles que viene, no sé qué temillas tenemos por ahí pendientes. Por ejemplo, tendremos la biblioteca histórica de Elder Sousa. Seguimos en la antigua Roma. Y dentro de un par de semanas tenemos previsto hablar con una organización ecologista, jóvenes ecologistas, que nos van a presentar sus propuestas. Tenemos muchos guantes por ahí lanzados desde hace tiempo que seguimos trabajando con ellos, así que siempre vamos a tener temas muy interesantes aquí en el programa y esperemos que los disfrutéis. Don Ángel, un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande para vosotros también. Que te queremos. Pelota. Ala, cuídate y cuida. Ala, guantazo. Vale. Y dale un fuerte abrazo de esos que cuidan a la redactora jefe. ¿Vale? Ahora ya va a ser que no, porque me parece a mí que nos ha dejado y está. Está durmiendo. Sí, básicamente. Muy mal. Pero vamos, no os preocupéis, que eso está hecho. Venga, pues nada, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Adiós. El cine de Ángel, que hemos disfrutado aquí, bueno, más que cine de todo, hemos hablado de hasta de psicofonías, pues imagínate. 18,2 grados en el estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas en la zona sur de Madrid, emitiendo desde el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Os dejamos con este temazo, con este clasicazo. Fernando, preséntanoslo, por favor. Girls. Girl, you'll be a woman. Bien por el inglés. Girl, you'll be a woman. Girl, you'll be a woman de Urge Overkill. ¿De quién? Urge Overkill. Ah, Urge Overkill. Urge escucharlo. Venga, dale para adelante. Well, I finally found what I'm looking for. But they give a chance, I'll end it for sure. Sure, it would. Baby, how can I do? Now look what you do, kid. You'll be a woman soon. La semana pasada os presentábamos una serie de enfermedades raras en nuestra sección de psicología que nos prepara nuestra compañera Marina Mora. Una serie de enfermedades no muy conocidas, pero que existen, precisamente por el hecho de que tienen un índice de prevalencia tan bajo, pues hace que no se trabaje demasiado sobre estas enfermedades. Pero claro, esto no quita que sean enfermedades que existen y que está bien conocerlas. Muchas son curiosas y, bueno, hablamos de ellas con ese punto de, fíjate, qué curioso cómo reacciona muchas veces el ser humano en determinadas zonas también. Pero oye, que tiene su gravedad y hay que verlo también desde los dos puntos de vista. La curiosidad científica, la curiosidad casi graciosa, pero también la realidad humana que a veces conllevan estas enfermedades extrañas. Así que sirva un poco estas enfermedades, esta descripción de enfermedades psicológicas, para las dos cosas, como curiosidad divulgativa y como llamamiento, para que sepáis que, bueno, que hay gente que la sufre, ¿eh? No hay que reírse del todo muchas veces. De hecho, algunas de las que contábamos la semana pasada pues acababan en la muerte muchas veces, porque directamente la sociedad en la que vives te acaba eliminando. Así que hoy vamos a contaros alguna más. Tenemos tres enfermedades y vamos a empezar por una que se llama Wildman. Es el síndrome del hombre salvaje de Wildman. Parece una película algo también esto, ¿eh? Nos cuenta Marina que se da en Papúa Nueva Guinea y que es un trastorno del lenguaje que solo aparece en hombres de entre 30 y 35 años. Yo no lo tengo, aunque lo parezca, no lo tengo. Los cuales empiezan a hablar de forma inconexa, diciendo cosas extrañas. La población de esta zona grita que este hombre, cuando empieza a hablar así, se ha transformado en un hombre salvaje. Lo rodean, simulan que le temen, una especie de ritual, y finalmente el hombre acaba marchándose a la selva. en el camino además tiende a cometer robos en los poblados y va despegando las cosas que roba por la selva. La verdad es que es una conducta bastante salvaje, como bien dice el nombre de este síndrome. Al cabo de una semana regresa a casa y como si no hubiera pasado nada. Se le pasa el yuyo, por decirlo así, se le pasa este ataque de locura y vuelve al poblado y sigue su vida, ¿no? Curiosidades. Es curioso también, como nos comenta Marina, este aspecto ritual, ¿no?, que muchas veces acompaña a estas enfermedades tan endémicas de una zona concreta. Síndrome de Wildman. Además, es curioso cómo una de las enfermedades con el tema ritual, con pues el tema del chamanismo, sobre todo, pues algunas personas, cuando tenían una enfermedad, pues por ejemplo, pues un tipo de parálisis, por ejemplo, se consideraban como sagradas y podían entablar conversación con dioses o algo por el estilo, ¿no? Iría por ahí también un poco, ¿no? ¿Quién sabe? Wildman. Vamos con otro. Vamos a viajar a la India con un trastorno característico de esta zona que se llama DAT, o DATU, con H intercalada, DAT, o DATU, que también es llamado síndrome de la pérdida seminal. Fíjate, afecta hasta a un 15 o 20% de los usuarios de los centros sanitarios en la zona. En la medicina ayurveda se cree que las personas están formadas por cuatro humores fundamentales. Esto nos va a servir para entender un poco la filosofía de con los que lo sufren, los que lo tratan. Uno de estos humores es el semen. Los humores no son regenerables, tienen un límite, por lo que los hombres a lo largo de su vida pasan por varias etapas y en la última ya no pueden tener relaciones sexuales. Los hombres que tienen muchas relaciones de este tipo pierden el semen rápidamente y envejecen antes. Pero claro, las mujeres, que son los que lo reciben, cada vez rejuvenecen más en este sentido. El DAT, esta enfermedad, es el problema en el que el hombre se queda con muy poco semen y se manifiesta con un cansancio crónico. Y por ello los médicos le recomiendan que no tengan relaciones, que descansen, que se alimenten bien. También creen incluso que si la orina es muy clara es porque por ahí se les escapa el semen y tienen que mirar a ver esas pérdidas y estudiarles. Cosas curiosas de las enfermedades vistas desde otro punto de vista. Se pierde el humor en el semen y uno se queda pues hecho polvo. Lo vamos a hacer, no tiene ya más que dar. Lo curioso es eso, como precisamente la mujer que lo recibe, pues claro, nos rejuvenece, según esta filosofía ayurvédica. Vamos con la última de la semana, es el síndrome del acento extranjero. Es una situación curiosa. Imagínate que por la mañana te levantas un día, te empiezas a hablar y resulta que tienes acento francés, o chino, o italiano, o peor, incluso un acento de un idioma que no conoces, algo irreconocible. A lo mejor una especie de mezcla, dicen, de varios idiomas con los que algún día tuviste contacto hace años. Como decimos, con este tipo de enfermedades en parte suena divertido, pero no tiene demasiada gracia para los que lo padecen, ya que habitualmente es la secuela de una apoplejía o otra grave lesión cerebral que hayas podido tener. Los pacientes bajo este mal hablan su lengua materna de forma involuntaria como lo haría un extranjero, sin ni siquiera haber escuchado jamás, a lo mejor, el acento en cuestión. Simplemente hay algo en el cerebro que falla, que hace que la persona no pueda hablar con el acento adecuado. Se cree que esto sucede cuando las conexiones del área izquierda del cerebro se ven dañadas. Es la zona encargada del lenguaje, el lado izquierdo habitualmente. Este efecto es inevitable para la propia persona y por la brusca aparición con la que suele darse, suele traer como consecuencias problemas emocionales grandes relacionados con esta pérdida, con una pérdida incluso de identidad personal. claro, imagínate que no hablas como hablabas antes y no sabes ni por qué y es muy repentino, pues directamente pues puedes tener problemas emocionales en ese sentido, no te reconoces ni siquiera a ti mismo. Incluso se dan casos de problemas con la pertenencia al grupo en el que estás. Al ser alteradas las zonas del cerebro correspondientes a los patrones de la entonación, la pronunciación, la elaboración y el discurso, se oye como si uno hablara mientras está anestesiado directamente. Así no es que la persona finja el acento, es que simplemente le sale así, le sale de esa manera, un acento extraño que no se parece a nada a lo mejor, pero que es muy extraño y es muy duro de sobrellevar evidentemente. Es un efecto seguramente de una enfermedad neurológica, pero claro, desde fuera lo podemos ver como algo tan extraño como esto, el síndrome del acento extranjero. El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Estamos cerquita ya del final, simplemente comentaros una última noticia, ya que tenemos aquí a nuestro experto arqueólogo, lo podemos comentar. Una misión arqueológica compuesta por investigadores egipcios y dominicanos parece que ha encontrado una serie de pruebas que podrían confirmar la presencia de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio en las proximidades de Alejandría. La jefa de la misión se llama Kathleen Martínez y ha calificado incluso como históricas las pruebas que han logrado recoger sobre la presencia de esta tumba en la zona. Parece ser que la expedición ha encontrado un cementerio junto al templo de Abusiris, al norte de Egipto, en el que se han encontrado una serie de tumbas, 27 tumbas con momias, dos de ellas incluso envueltas en oro, donde se han encontrado, bueno, pues una serie de ofrendas, jarras de vino, de cerveza y 22 monedas con el rostro de la reina Cleopatra y de Alejandro Magno, y una máscara funeraria de un hombre con una hendidura en la barbilla muy semejante con las imágenes que se conocen del general Marco Antonio. También se han localizado diversos objetos personales pertenecientes al periodo greco-romano, lo que confirmaría, según esta investigadora, que en este lugar están sepultados restos faraónicos, y señalo que están, digamos, muy asociados a lo que sería, a lo mejor, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Así que pruebas que, según interpretan estos investigadores, podrían, por lo menos, acercar la posible ubicación de esta tumba misteriosa. ¿Cómo lo ves, Fernando? Desde del lado crítico. No, sí, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor. No, no conozco el estudio. No, ya lo sé. Estamos aquí para opinar. Esto, vamos a ver, ¿tú no has visto los programas de televisión que opinan de todo? O sea, tú igual. Sí. Ah, sí. No, a ver, si esto fuera, pues a lo mejor otro programa de radio o de televisión, se podría decir: se ha encontrado la tumba de Marco Antonio y de Cleopatra. No, es que creo que en general lo que se intenta, ¿no? Un trabajo arqueológico, pues más o menos normal, que si se intenta asociar a algo precisamente para llamar la atención y poder conseguir más medios económicos para seguir trabajando. Sí, un poco lo veo también negativo. Tiene un buen fin. Bueno, pero no es la labor de un periodista, ¿no? ¿Cómo que no? Hay que llamar la atención y sacar adelante el puntito ese para que la gente se interese y haya más medios y compre más revistas. ¿Trabajas en Telecinco ahora o qué? Oye, que si no la gente pierde interés en la arqueología. Perdón, me he equivocado, he dicho mal el nombre. Tú imagínate que damos la noticia de esta manera: se han encontrado 27 tumbas con 10 momias y nada más. La gente dice, vale. Sí, tenían restos funerarios, unas monedas con el rostro de Cleopatra y de Marco Antonio, una máscara que podía parecerse a él. Ya está. Bueno, Marco Antonio no, es que ni Cleopatra ni nada, podría decir unas monedas con una señora con la nariz puntiaguda y una máscara con un tío con la barbilla, así que parece algún actor americano de los años 50. Ya está. Apañado. No, no tira, no, no tiene tirón. Hay que hablar de Marco Antonio, de la tumba perdida y de Indiana Jones. Si no, no funciona esto. Hay que darle bombo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, por ejemplo, con lo del hombre de flores. Si no hubiera sido por el Señor de los Anillos, ¿tú crees que hubiera dado tanto bombo el asunto? Que todo el mundo se pusiera a hablar del Hobbit. Hemos encontrado al Hobbit. Pues alá, hubo noticias. No tenía nada que ver con el Hobbit, evidentemente, porque eso es algo de fantasía, pero oye, dio pie a que se hablara mucho más en los medios y tuviera interés. No sé, la verdad es que pocas veces ha visto una noticia. Que diera tanta... Sí, excepto cuando se encuentra una mandíbula de Atapuerca. Claro, eso sí. Pero es que sea de Atapuerca. Claro, pero Atapuerca tiene un peso en sí mismo, no hace falta inventarse ninguna película para ello. Pero muchas veces yo es que lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Vivimos en un mundo de comercialización, de marketing, y seguramente algunos investigadores en el mundo de la arqueología, tan difícil como es, no tendrían tanto dinero o los mínimos medios para seguir trabajando si no fuera por cierto apoyo mediático, ¿no? No lo sé. A lo mejor desvirtúa luego el trabajo final, pero... Hombre, desde luego los yacimientos o trabajos que tienen un apoyo mediático, pues como puede ser Atapuerca, e incluso también Numancia, ¿no? Pues yo creo que tienen una cierta facilidad en comparación con otras investigaciones. Sí, pues sí. No digo una cierta facilidad porque no digo que sea fácil. Claro. Porque no, fácil no, pero que sea, a lo mejor consigues un mínimo de medio. Sí. Que alguna institución se fije, que el National Geographic diga, oye, aquí a lo mejor. Oye, es que es así. A lo mejor no nos gusta cómo está planteado el mundo ahora mismo, pero es como es. Ahora mismo el marketing lo mueve todo. Y mucha gente se estaría en el paro si no fuera por esto, quizá. Bueno, pues son la 1:05. Yo creo que es buen momento para ir llamando a José Luis Encinas para que saque la guitarra. Fernando tiene dos pantallas de ordenador, tiene dos mesas de mezclas, pero ahora mismo no me escucha porque los cascos no le funcionan. Radio Artesanal, ya le tenemos por aquí. Que sí, que podemos ir llamando. Que podemos ir llamando a José Luis Encinas. Espera otra vez. No, es que ha hecho un ahí. ¡Sintonía de cierre! No hables muy alto que se va el casco. Fuera de coña. Tecnología punta. Ay, madre. Vale, pues venga. Ahora menos 5, el abrazo del oso. Hoy un programa cargadito de temas interesantes como el rol, como el cine, con la última de Nicolas Cage, como la arqueología, la ecología, la buena música. Hemos tenido una agenda cultural importante con algún concierto, con un libro y todo, y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Son, como digo, casi la una, y José Luis Encinas tiene que sonar para ir despidiendo. Pues nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 10:30 de la noche, en el mismo sitio. Mañana mismo o dentro de unas horas tendréis para descargar en el abrazo de los puntos de ese programa, y para disfrutarlo durante toda la semana también podéis pasar por la web, por el Facebook, podéis escribirnos a correo@elabrazodeloso.es, vamos, lo que vaya pudiéndose. Fernando Moreno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Responsable técnico, hoy peleándose a dos manos y a dos pantallas y a dos mesas. Todo doble. Y con cero cascos. El hombre que lo tenía todo doble. Bueno, tengo dos cascos. Sí, otra cosa que funcione. Y dos micros. Es que tiene todo doble, en serio. Tiene dos micros ahora mismo. Dos cascos, todo doble. Lo que pasa es que suele funcionar medio. Pero bueno, bien. Que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y nada, pues el equipo hoy estaba compuesto por Ángel González con el cine, Marina Mora, Eduardo Aparicio y Pedro Tostado en la redacción, Ana Muñoz, Irene Fernández, Luisillana, completando el equipo. Hay tantos que te quieres acordar y al final se te olvidará. Me pierdo muchas veces, ¿eh? Y gente que hoy no ha colaborado en concreto, pero que ahí están, ¿eh? Como el de Sousa, Guillermo Arroni, Yolanda Barreno, bueno, tantos y tantos. La verdad es que no nos podemos quejar de equipo. Celia también está por ahí y nos estaba escuchando. Y también, como decíamos al principio, nuestros oyentes también son parte del equipo. Y aunque esa semana no hayáis hecho nada, pues también os queremos igual. Porque sí que hacéis mucho, sí que lo hacéis. Venga, pues nos vemos el próximo día. Un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo del que os habla, Eduardo Moreno. Sed muy felices. Fuerza y honor.